A partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días. Sí, dos, ahí estamos. Sí. Muy buenos días tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada. Esto es Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana comunitaria de Hermosillo. Y ya es viernes, se nos acaba una semana más, se nos acaba el primer periodo laboral completo de este 2026, porque vienen las primeras vacaciones. Ha habido asuetos, pero ahora viene el primer periodo vacacional de este 2026, la Semana Mayor, la Semana Santa. Nosotros estaremos fuera del aire durante una semana, no a la radio, pero nosotros sí nos tomaremos una merecida semana de descanso y descansando haciendo adobes, porque estamos haciendo unas adecuaciones en nuestra emisora. Entonces nos dedicaremos esta semana a ello. Y pues bueno, el chiste es que hoy todavía estamos en la normalidad y vamos a entrar a la información, a las noticias. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Cabral, me acompaña Elsa Leticia Romero. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Alejandro, buenos días a todo nuestro auditorio. Así es, tal vez no... son días que serán utilizados con mucha... que sean necesarios pues para la radio, así que bueno, pues la próxima semana estaremos fuera del aire y como siempre vamos a agradecer, como siempre ha sucedido, el que nos esperen por ahí. Bueno, y con eso arrancamos las notas locales. ¿Qué te parece con para el día de hoy? Y arrancamos por supuesto hablando del clima. Y tendremos temperaturas cercanas a los 45 grados centígrados los próximos días. Empezando por el día de hoy, nos alerta el meteorólogo de Meteo Alert. El pronóstico del clima para Hermosillo indica la persistencia de un ambiente extremadamente caluroso, en el que se prevén temperaturas que ronden entre los 40 y los 45 grados centígrados, con mínimas que oscilen. Que oscilaron, esto ya sucedió. Tuvimos temperaturas mínimas que en la ciudad oscilaron entre los 22 y los 25 y los 25 grados centígrados. La radiación estará muy alta el día de hoy, desde muy temprano, así que hay que tomar precauciones. Eso es lo que nos dicen los expertos para aguantar las temperaturas y el calor extremo en Sonora. Buscadores reportaron hallazgos de cuerpos en Nogales. Una disculpa, se me movió por acá la nota, pero acá encuentran 8 cuerpos en fosas clandestinas en Guaymas. Eso es lo que se dio a conocer el día de ayer. Mujeres de colectivos Guerreras Buscadoras reportaron el hallazgo de al menos 8 cuerpos completos y varios restos óseos en un ejido de Guaymas. Estos se encontraban en fosas clandestinas en un predio al poblado en el ejido Felipe Ángeles del Valle Agrícola del municipio de Guaymas, al sur de Sonora, durante jornadas de búsqueda desarrolladas los días martes, miércoles y jueves de esta semana. A través de sus redes sociales, el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme reportaron los rastreos el martes, pero no encontraron nada. El miércoles ubicaron 3 fosas clandestinas, así como restos recientes y antiguos dispersos en el área, y el jueves encontraron más fosas con cuerpos y restos óseos diseminados por el sitio. En este lugar también cuentan con están siendo acompañadas por la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la AMIC y policías municipales. Y los cuerpos, los restos, fueron trasladados al servicio médico forense para su análisis e identificación. Se prevé que las búsquedas puedan continuar en esta zona. Por otra parte, militares de Estados Unidos ingresan irregularmente a territorio mexicano en Nogales. Esto se dio a conocer, una denuncia se hizo ya desde hace un par de días. Y esto ha continuado la ola de esta información. 8 integrantes del ejército de Estados Unidos ingresaron de manera irregular a territorio mexicano en la ciudad de Nogales el 25 de marzo para realizar trabajos de reforzamiento en el acero internacional fronterizo, en el cerco internacional fronterizo. Ya les hablábamos de estas seguridad que se está montando, esta extra seguridad que se está montando en la garita. Algunos denuncian que este paso de militares, estos metros, ¿no? Uh-huh. que se atravesaron, pues es ilegal, que no tienen, sí, los permisos correspondientes. No, es completamente ilegal. No pueden internarse en la frontera con armas, no pueden internarse, sí, con encargo, con uniforme y demás. Lo hicieron, está grabado en video, sí, se requiere una explicación, se requiere una nota diplomática, se requiere una disculpa de los Estados Unidos. No es la primera vez que pasa. Esta me parece, aunque sea grave, aunque esté en la Constitución y demás, me parece una cosa menor con, sí, respecto a cuando se atraviesan a golpear, a asesinar o a cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí. En esta ocasión, no sé si se bajaron a preguntar cuánto costaban los raspados o algo por el estilo. O sea, fue algo muy, muy bobo lo que pasó, pero no se puede permitir, aunque sea una nimiedad, ¿no? La verdad es que sí, son casos que por lo menos generan estos malos entendidos, que generan estas desasosiego, ¿no? Por lo menos de este lado de la frontera. Así que pues ahí está. Y esto sigue circulando. Esta nota la vi el día de ayer, pero hoy se ha multiplicado, ¿no? Se ha dirigido a otros medios, entonces pues ya forma parte de la información nacional, básicamente. Por otra parte, en notas locales para el día de hoy, el primer simulacro nacional provocará alerta en Sonora en nuestros celulares, así que hay que estar preparados. La Comisión Nacional de Protección Civil ha dado a conocer detalles respecto al primer simulacro nacional, el cual tendrá como resultado una alerta sonora en los dispositivos celulares de México, incluido nuestro estado. Esta actividad tendrá lugar a las 11 de la mañana. No dice el día, Alex, ¿tú sabes? Miércoles 6 de mayo. El miércoles 6 de mayo habrá de generarse esta alerta y nos piden estar preparados acá en Sonora. Saben cuánto nos asustamos con estas chicharras raras. Sí, así que sí, ahí sí está. El gobernador Alfonso Durazo dio a conocer dinámicas para impulsar a las empresas locales con menos trámites, más facilidad para abrir negocios y más confianza para invertir. Desde abarrotes, dice, de la esquina hasta empresas de gran calado, para que crezcan y generen bienestar duradero. Esto mediante la disminución de trámites, la disminución de la papelería y todos estos trámites que de repente desinhiben la apertura de estos negocios, dice el gobierno del estado. Por otra parte, la Cruz Roja en Hermosillo, la Cruz Roja Mexicana, delegación estatal, la delegación Sonora, anunció la designación de David Andrés Camú León como el nuevo delegado estatal en sustitución de Carlos Frener Figueroa. El nombramiento fue aprobado durante la sesión de la Junta del Consejo Nacional de Directores, celebrada en la sede nacional de la Ciudad de México, como parte de la continuidad en la labor humanitaria de la institución en el estado. Camú León cuenta con más de 17 años de trayectoria dentro de la Cruz Roja, donde se ha desempeñado como miembro del Consejo Estatal y presidente del Consejo Directivo de la Delegación Nogales. Es ahora quien será el titular de la Cruz Roja acá en Sonora, David Andrés Camú León. Personal de Protección Civil, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Los Ángeles Verdes, así como las policías municipales, se encargarán de reforzar la seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos y estratégicos. Arrancó ya el operativo interinstitucional de seguridad Semana Santa 2026. Por otra parte, un hombre perdió la vida al ser atacado a balazos durante la tarde de este jueves mientras se encontraba dentro de un vehículo sobre la calle Campillo entre Potam y Avenida Cocorit en la colonia Misioneros. De acuerdo con fuentes oficiales, el hecho ocurrió a eso de las 4 de la tarde con 45 minutos cuando se reportó una persona sin vida de entre 25 y 30 años de edad en el interior de un vehículo sedán en la calle Campillo. Ahí se llegaron los agentes e iniciaron las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y lograr la identificación de la víctima. Un triple choque en el poblado Miguel Alemán dejó una persona muerta y 3 personas lesionadas. Este accidente ocurrió por no respetar los señalamientos de alto, según el Departamento de Tránsito Municipal. Un hombre de 60 años que viajaba en una camioneta falleció en el percance registrado en la calle 12 Sur y calle 13, mientras que los ocupantes de un Volkswagen y un Kia resultaron heridos en este trágico accidente. De acuerdo con la información del Departamento de Tránsito Municipal, el accidente se registró eso de las 3 de la tarde con 29 minutos. Y de acuerdo con los reportes, la causa fue el no respetar un señalamiento de alto. Los elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar a brindar auxilio y autoridades acudieron a realizar los trámites de ley, así como el peritaje para el seguimiento legal del caso. Los lesionados fueron llevados al hospital y la víctima fatal, un hombre de 60 años de edad, murió en el lugar. El Consejo de Cuenca del Río Mayo realizó la donación de plantas nativas y vivero al vivero municipal de Álamos como parte de un programa de reforestación que se implementará durante la próxima temporada de lluvias. Esto para contrarrestar un poco las inclemencias que generan incendios en esta sierra. Por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio simple doloso cometido en perjuicio de José de Jesús, de 47 años de edad, en Nogales, la Fiscalía General de Justicia formuló imputación en contra de Tomás Antonio N., de 26 años de edad. La carpeta de investigación establece que los hechos ocurrieron el 15 de marzo al exterior del bulevar Circuito Jardín, en la colonia Conjunto Jardín, donde varias personas se encontraban conviviendo. En dicho lugar se suscitó una riña en la que la víctima habría agredido físicamente a diversas personas para posteriormente dirigirse a su vehículo. Entonces fue que el imputado accionó un arma de fuego en su contra, realizando al menos 3 detonaciones que impactaron en la cabeza, el cuello y tórax de la víctima, provocándole la muerte inmediata. Este sujeto ya está detenido y se realizan los trámites correspondientes. La Unión de Comerciantes de Hermosillo hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a garantizar los procesos de apertura de negocios, al señalar que los trámites actuales resultan largos, complejos y costosos para los emprendedores. Bueno, pues ahí está el gobernador presumiendo la disminución de tramitología, mientras que los comerciantes locales pues están pidiendo lo mismo al Ayuntamiento de Hermosillo, que se haga lo mismo también, que alienten la apertura de establecimientos, de negocios, con la disminución de los trámites. Por otra parte, en las notas locales, ya se ha confirmado por el secretario de Seguridad que los autos con placas extranjeras deben contar con registro o trámite vigente para circular en Sonora, señala la Secretaría de Seguridad. Los vehículos de procedencia extranjera pueden circular siempre y cuando cuenten con algún tipo de registro o documentación que acredite su proceso de regularización, informó el secretario de Seguridad, Braulio Martínez Navarrete, es decir, que tengan una placa de afiliación, básicamente. No pueden andar con la placa extranjera circulando por las carreteras y calles de las ciudades. Y para concluir las notas locales, la sobrepoblación de perros y gatos en Hermosillo no solo responde a la falta de esterilización, sino principalmente a una baja cultura de responsabilidad entre la ciudadanía en el cuidado de mascotas, advierte el titular del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, David Palafox. Bueno, no es de extrañarse que David Palafox esté repartiendo lo que por sí mismo no puede, ¿no? Entonces, pues ahí está. Sí hay una responsabilidad, por supuesto, de todos los dueños de esterilizar nuestras mascotas, pero sin duda es responsabilidad del ayuntamiento y del Estado generar los espacios y tener los lugares gratuitos disponibles para que la gente se acerque y esterilice a los animales. Y bueno, con eso concluimos las notas locales, nos dirigimos al plano nacional. Vámonos a la información de lo que sucede en el país. El plan B de la reforma electoral se va a aprobar en la Cámara de Diputados el 8 de abril, así que de vacaciones. Vámonos, hay prisa, pero no hay prisa, no se preocupen, es más importante, ya tenía comprado mi boleto de avión hasta el 8 de abril, que esto quiere decir dentro de 15 días. No dentro de una semana, sino dentro de 15 días. Es que se va más o menos. Pues sí, es que hoy es viernes y lo otro es el primer miércoles después de la Semana Santa. El plan B electoral será aprobado en San Lázaro el 8 de abril, es lo que nos comenta Morena. Y pues ya se recibió el documento a las 3:40 de la tarde del jueves, del día de ayer, al final de la sesión a la que se presentó el senador y dirigente del Partido de Trabajo, Alberto Anaya. ¿Es el dirigente Alberto Anaya? ¿Será nuevo? Ah, no, lo nombraron en 1994. Es que se me va. 1994. Tiene una figura bien rara el PT, porque cuando ya el INE les ordenó que tenían que renovar la dirigencia, entonces nombraron, el PT no tiene presidente, tiene ¿sí? un consejo. Tiene un consejo que dirige el PT y él es como el asesor principal de ese consejo. Tiene un nombre extraño, a sí. final de cuentas es el dirigente, pero le cambian de nombre para que se pueda seguir perpetuando ahí en la dirigencia vitalicia del PT. Sí. Bueno, ahí estuvo, él fue a dejar el documento y fue coreado, arropado por los partidarios de su partido, que tiene muchos partidarios el PT, sí. entre los políticos, entre los ciudadanos, quién sabe, pero entre los políticos sí alcanzan a hacer un mitin. Yo creo que todos sus afiliados son todos sus simpatizantes tienen cargo. Sí, es que la verdad, hace poco se hizo una encuesta, tiene entre el 2 y 3% de la votación el PT. Uh-huh. Pero pues tiene muchísimos más diputados y senadores de lo que representa esa opción. Y lo mismo el Verde, ¿eh? Yo siempre he dicho, son partidos rémoras. Y precisamente una nota del Partido del Trabajo, y es que PT quiere decir Partido del Trabajo, dicen que los temores del PT a perder su registro en 2027 determinaron su postura en la reforma. Para el Partido del Trabajo, las votaciones intermedias como las que se organizarán el próximo año han representado comicios de vida o muerte electoral, incluso siendo parte de una coalición. Y es que sí, han estado a punto de perder su registro, incluso yendo con coaliciones importantes. Cuando van en elección presidencial no tienen problema, porque ahí la cargada es importante, pero en elecciones intermedias le sufren. Y, por ejemplo, muy muy reciente, en 2021... que es la elección más reciente intermedia, porque después vino la presidencial, los petistas llegaron como parte de la alianza que incluía al gobierno de López Obrador, y el PT por cuenta propia, por votos propios, tuvo 3.2% de la votación, pero gracias a la alianza alcanzó más escaños, ¿no? Dice la presidenta con respecto a esto que es malo para el país no haber aprobado todo el plan B. Yo pienso que es malo para el país que se haya aprobado así, Pero bueno, así lo decidieron. Ahora el Partido del Trabajo votó en contra, pero también todos los otros partidos, hablando del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Y pues dijo que en su salud lo hallarán, que la gente lo sabe y entonces actuará en consecuencia. El día de ayer le preguntaron, vaya polémica que se ha armado por los pocos afiliados que tiene el PRI a uh-huh. su partido y algunos partidos a los que se les recortó su militancia. Oye, yo tengo un millón, no, resulta que tienes 900,000. Oiga, yo tengo 100,000, no, resulta que tienes 30,000, le dice el INE a distintos partidos. Y el día de ayer la consejera presidenta, la señora Guadalupe Tadei, dijo que descarta haber robado afiliados a asociaciones también que buscan registro partidista. Por un lado ya lo había respondido con respecto al PRI, ahora lo responde con respecto a quienes están buscando un registro partidista, estos tres o cuatro organizaciones que están buscando ser partidos. No hay un partido político nacional que le esté quitando registros a las organizaciones que están en vías de constituirse como partidos, dijo en una sesión del Consejo General. Y es que se acusó que la cosa está así. En primer lugar, hay registros que se pierden y lo que sea porque no tienen la documentación. Pero hay una cosa muy importante, es si tú eres parte de un partido político, Elsa, uh-huh. Vas a aparecer en un registro público. ¿Sí? Pero si te invita otro partido político y tú, buena onda, le dices, sí, sí, pues ya soy parte de uno, pues anótame tú también, pues el registro que se da es el último, uh-huh. porque es tu última voluntad con respecto a pertenecer a un partido político, y solo se puede registrar en un partido. Como Morena acaba de hacer una pesquisa grande, estuvieron ahí como testigos de Jehová, casa por casa, queriendo convencer de que vayan a su templo, pues jalaron un chorro de nuevos partidarios, muchos de ellos pertenecían a otros partidos políticos o pertenecían a instituciones que quieren ser partido político, y pues se acusó ayer que Morena les está robando, les está robando los fieles, pues sí. Pues puede ser que sí, pero si se están yendo, nunca fueron suyos entonces. Exacto, exacto, algo por el estilo. Bueno, déjalos ir. Nunca te amaron. Pero es que yo los necesito, pues sí, estás hablando de tus necesidades, sí. No del otro. Uh-uh. Bueno, los expertos argentinos van a analizar los restos que están en el crematorio de Jalisco, como exigen padres uh-huh. de los 43 de Ayotzinapa. Autoridades federales aceptaron las autoridades federales la exigencia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa de que el equipo argentino de antropología forense sea quien realice los estudios genéticos de la bolsa con restos óseos hallada en la funeraria El Ángel, ubicada en la carretera federal, no, en México Acapulco, en la carretera México Acapulco, no en Jalisco, me confundí yo. Y pues bueno, afortunadamente, aunque el GIEI no entre completamente, este tipo de acciones constituyen un acto de certeza, ¿no? Para las madres y los padres. Sí. Después de mucho regañarse mutuamente, los gasolineros chiflar en la loma como que no pasa nada, y la presidenta enojada regañándolos cada tercer día, por fin se acordó un tope también del precio del diésel. Ya estaba el tope del precio de la gasolina magna, uh-huh. el de la gasolina premium no se han querido someter, incluso lo que están perdiendo en la magna lo están queriendo ganar en la premium, le han subido un chorro total, y se acordó un tope al diésel, que por cierto es un tope carísimo, 28.50 está el litro del diésel. 28.50 después de que se reportaran precios de hasta 33 pesos en alguna parte. Además, sí. Ahora ese va a ser el tope. Afortunadamente, entonces ya de 33 a 28, pues sí. El Banco de México bajó la tasa de interés, la bajó a 6.75%, y pues esto por todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Aún así, la bolsa ayer perdió, el peso también perdió, y pues no logra acomodarse la economía, tiempos difíciles. El Banco de México bajó su tasa de interés, pero esto no terminó por componerse por completo. Nada más para que se den una idea, el dólar amaneció hoy a 18.05, ya rebasó la frontera de los 18 pesos. 18.05, ha tenido un incremento el día de hoy de 0.64%. La mezcla mexicana de petróleo ha subido el día de hoy casi 6%, 5.92, ubicándose en 95 pesos con 07 centavos. Así que, pues, loca la economía. Y esto tampoco ayuda. La siguiente nota. Más del 90% del azúcar que entra a México desde Guatemala entra por muchas vías, pero la que entra por Guatemala es de contrabando. El 90% del azúcar que entra de Guatemala es de contrabando. El sector productor de caña de azúcar del país resiente un nuevo golpe en el creciente contrabando proveniente de Guatemala. De acuerdo con datos oficiales de información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, según la brecha entre lo que México reporta por ingresos y lo que el país vecino comunica por egresos. Así que el contrabando representaría el 93.8. Guatemala dice, te envié 100. México dice, recibí 10. Pues sí, ahí hay un contrabando tremendo. No se pagan impuestos, no se paga importación. ¿Quién sabe qué calidad de azúcar es? Así está sucediendo la cosa. Resulta que las chapopoteras y un barco son el origen del derrame en el Golfo de México, es lo que dicen las autoridades, por lo menos, o lo que dice la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que informó que el derrame afectó 7 áreas naturales protegidas de Veracruz y Tabasco, donde se han recolectado restos de hidrocarburos, pero insistió en que no se ha detectado daños ambientales severos. 7 zonas naturales protegidas, pero dice la secretaria de Medio Ambiente que nada de eso es grave y que se está trabajando y demás, y que fueron unas chapopoteras privadas y un barco privado los causantes de este derrame. El derrame se originó por un barco aún no identificado. Y si no está identificado, ¿cómo saben que es un barco que no es del gobierno? Bueno, por un barco no identificado y 2 emanaciones naturales que han liberado cientos de toneladas de hidrocarburos en un área de 600 kilómetros. Pues raro, ¿no? Que al mismo tiempo se den 2 emanaciones de ahí, desde en el mar, por el combustible que extraen, al mismo tiempo que un barco es el que suelta el chapopote, y al mismo tiempo que la secretaria diga que es un barco desconocido. Sí. 24 días van de que pescadores y comunidades costeras de la costa del Golfo de México reportaron el derrame. Sí, una situación que los habitantes de la zona y quienes viven de esta zona reportan como muy grave, sí, Alejandro. Sí, sí. O sea, muy campechano desde el podio presidencial y desde la y desde el organismo federal, pero los pobladores, los reportes que han hecho son bastante graves. La presidenta también hizo alusión, creo que fue el día de ayer, a estas fotografías a distancia que se han estado tomando, en la que muestran una mancha muy grande. Sí. Ha circulado mucho esa imagen. Sí, sí, sí. Y la presidenta ya la descartó como imagen real. Dijo que es una imagen generada por inteligencia artificial o algo así. Una imagen falsa, dijo. Sí, sí, que sí. No está todo el gol, no está todo este espacio cubierto de aceite y demás. Pero pues ahí está, ¿no? Sí, pues a lo mejor no esté oficial. Ajá, a lo mejor no esté todo el golfo cubierto de chapopote, no. Eso no quiere decir que... Y lo peor es, este derrame no es petróleo, sí, propiamente, no es gas, es chapopote. Chapopote, o sea, este petróleo duro, ¿no? Sí. Algo por el estilo, más espeso, más corriente, y por lo tanto, sí, pues no sé si más abrasivo, no lo sé. Pero pues toca la limpieza, dice el gobierno que ya le está haciendo, pero ¿a quién se la van a cobrar? ¿Al barco desconocido? Al barco desconocido, esto es muy curioso. O sea, no hay un registro de cada embarcación que sale de un puerto, cada más si son embarcaciones de este tipo, ¿no? Que transportan este tipo de cosas. Y es que la primera vez que dijeron de un barco de origen desconocido, yo dije, bueno, o sea, el huachicol ya no solo nos pega en cuestiones económicas, sino ahora también en cuestiones ambientales, porque sí, este es un riesgo de que quienes lo transportan, digo, ya hemos visto muertes por el trasiego de combustible de huachicol. Esto podría ser también un caso de traslado de combustible ilegal, ¿no? Tal vez. Pero bueno. No se ve así por ninguna parte. O sea, no se está dejando ver como esa posibilidad por la autoridad ni ninguna parte, ¿no? No lo han preguntado. Pero interesante, porque ¿qué es esto? ¿Quién lo produjo? Sí, ¿quién es el desconocido? ¿Quién es el desconocido y cuáles fueron sus intenciones en ese transporte? Uh-huh. Si es legal, entonces supongo que se supiera, ¿no? Todo es información. ¿A qué horas? Los horarios. Hay una... Sí, aparatos de seguimiento para estos... Hay registros de ruta marítima y todo esto, pues mucho falta por aclarar por parte del gobierno, y a final de cuentas también se va a hacer cargo el gobierno nuevamente de pagar lo que los privados hacen, o algún seguro lo va a pagar, o la empresa, también eso es importante. Sí. Por mientras llaman a brindar despensas a los pescadores de la zona, nota que viene por acá... llaman a dar despensas a pescadores de Pajapan que pues están afectados por este derrame de hidrocarburos, y pues sí, es lo que decíamos, podrá no ser grave en el Golfo, que no esté ocupando todo el Golfo, pero hay ciertas comunidades como esta de Pajapan en donde no tienen alimento, no tienen forma de subsistencia, no tienen el mar que siempre han tenido, está ahorita con chapopote, así de simple. Bueno, vámonos con más información nacional para el día de hoy. Tremenda esta información, me asusta, me conmueve, me preocupa. El gobierno cubano está buscando los dos barcos mexicanos del convoy Nuestra América desaparecidos. Estamos haciendo todo lo posible, dice el presidente Miguel Díaz-Canel, que aseguró que Cuba hace todo lo posible para hallar los dos barcos mexicanos del convoy Nuestra América que desaparecieron en el Caribe. Los veleros ocupados por activistas, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de 3 años, formaban parte de iniciativa que buscó desde la semana pasada mostrar públicamente solidaridad con Cuba y criticar el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla. Y no los encuentran. Los barcos que llevaban ayuda humanitaria, este gran Mado 2 que fue escoltado por la Marina, llegaron muy bien, incluso dijeron que fue un mar en calma y demás, pero estas dos embarcaciones... No aparecen. Y el tuit de Miguel Díaz-Canel dice: expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del convoy Nuestra América. Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha. Tremendo. Pues personas desinteresadas saliendo a brindar ayuda y están desaparecidas en el mar. Así. Tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo y pues ya se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes. Desde esa fecha no hay noticias de estas dos embarcaciones pequeñas en donde viajaban pocas personas, pero pues se supone que iba la Marina y escoltándolos. No lo entiendo. Las exportaciones y las importaciones de México crecieron con fuerza en febrero, lo dice el periódico El Economista. El valor de los envíos creció 15.8%, mientras que el de las compras creció 20.8%. No, pues sí, la verdad sí es crecer con fuerza. 15%, ¿qué? Las exportaciones, 20% las importaciones. Pues sí, es una la nota. Bien, pues ahí les estas son las importaciones y exportaciones de bienes no petroleros, por cierto, porque los otros pues se miden de otra manera. Vámonos con más información nacional, ya cerrando esta parte, y dice, le piden a Ricardo Monreal que aclare lo que dijo sobre el gobernador de Puebla, que mandó a asesinar a quién. Pues lo que pasa es que unos panistas en Puebla le recordaron a Ricardo Monreal que podría incurrir en delito de encubrimiento si oculta información sobre el responsable de un homicidio. Y es que en un momento el diputado Monreal, es que luego a uno se le confunde, es gobernador, es diputado, es senador, ¿de cuál de los Monreal estamos hablando? ¿Es empresario? ¿Qué es? Pues no, es el... el padrecito Monreal, el que habla así bien pausado y demás, con todo lo que piensa para decir las cosas, con toda la meticulosidad que tiene Ricardo Monreal, en una entrevista hace unos días en Puebla, dijo: yo no creo que haya gobernadores, de que acusaban de delitos a funcionarios y gobernadores, yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, aquel que mandó a asesinar a... y ahí se quedó, entonces, ¿era el que estaba aquí o era otro? El que estaba ahí, ¿qué hizo? ¿El que mandó a asesinar, quién es? ¿Tuvimos un gobernador asesino? Pues tendría que aclararlo Ricardo Monreal por esos dichos a medias que tuvo. El problema es que ya tuvo muchísimo tiempo para pensarlo y pues ahora que ya lo pensó, pues va a organizar su discurso para decir: lo que quise decir fue esto, y no se esponjen, así como es Ricardo Monreal. Bueno, en Michoacán, el director de un colegio de bachilleres dijo que habrá cárcel o multa tras censurar un video de alumnos. En una circular, el funcionario lanza advertencia a la comunidad escolar después de que se hizo viral una coreografía en la que estudiantes critican la violencia en la entidad, y ahí los vemos vestidos de con uniforme de combate militar o de las fuerzas del crimen organizado, con armas, de escenografía, pero armas, va haciendo una coreografía. Luego de censurar el video de una coreografía que hicieron alumnos sobre la situación de la violencia en la entidad, el director general de bachilleres en Michoacán, David Alfaro Garcés, emitió una circular para advertir a la comunidad escolar que el Código Penal Estatal marca sanciones de cárcel o multas económicas a quien realice este tipo de actos en sus instalaciones. Ahora resulta que pues lo va a acusar de apología de la violencia, o no lo sé. Pues pesadito el director de bachilleres, después de haber censurado el video él mismo, Primero censura el video y ahora los acusa con meterlos al bote. Pues que le pongan el ojo a él, por lo menos ya es noticia nacional. Y hablando de Michoacán, el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya, busca reducir la edad penal tras el asesinato de dos maestras. Después de este doble feminicidio perpetrado por un muchachito menor de edad que ingresó a su plantel con toda la intención de causar daño, dice Ramírez Bedoya que está planteando la posibilidad de bajar la edad penal. Siempre salen con este tipo de cosas cuando pasan este tipo de cosas, cuando pasa algo así tan grave. Y me parece a mí que mucho más allá de la convicción y mucho más allá de la solución, son cuestiones mediáticas que quieren aprovechar, seguirle el juego a la narrativa ciudadana para que se queden contentos, nada más. Vámonos a lo internacional rápidamente, y nos vamos a ir bien rapidito porque ya es tarde. La guerra en Oriente Medio. En uno de los capítulos de la guerra en Oriente Medio, el ejército israelí se está enfrentando a una crisis de efectivos. Ya no querían entrar a los muchachos al ejército israelí, a pesar de que hay cárcel para quien no lo haga. Se trata de una señal de alarma que sacude las certezas en materia de seguridad de Israel. El ejército está al límite de sus fuerzas, agotado por sus múltiples guerras liberadas por el Estado hebreo. Atraviesa una auténtica crisis de efectivos, lo que vuelve a situar en el centro del debate, entre otras cosas, el reclutamiento de judíos ultraortodoxos, los cuales se les permite por ahí no ingresar. Y pues, ¿cómo no va a estar cansado el ejército israelí? Sus efectivos llevan en guerra desde 1948, no recuerdo si en el 49 iniciaron la primera guerra o en el 50, pero desde que se fundó el Estado de Israel no han parado debe de ser de los países que más guerras ha tenido, más cantidad de guerras con más cantidad de países en este siglo, por lo menos en el siglo XXI. Y también Israel no solo reconoce que le faltan efectivos en su ejército, sino que ahora reconoce fallos en su escudo antimisiles después de los ataques iraníes. El ejército israelí admite fallos puntuales en su sistema de intercepción, a pesar de que la elevada eficacia que se proclama. Los misiles iraníes lograron atravesar las defensas del Estado hebreo, causaron heridos en el sur de su país. Es de las primeras veces que Israel acepta que se le colaron algunos misiles a su país. En Brasil, Bolsonaro sale del hospital y ya regresa a su casa a cumplir la prisión domiciliaria. No hay ninguna gravedad al respecto. Quedándonos con los expresidentes o presidentes latinoamericanos, ayer compareció nuevamente Maduro en Estados Unidos. El juez descarta que vaya a desestimar el caso por bloqueo de fondos para su defensa. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresaron este jueves al Tribunal de Nueva York con su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos. Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn ya hace 3 meses. 3 meses llevamos en esta historia. Así que regresaron y el juez descarta esta posibilidad de sobreseer el caso. El ICE, la migra estadounidense, como la conocíamos antes, arrestó a un grupo de inmigrantes afuera de los tribunales con autorización falsa. Los abogados del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, el ICE, proporcionaron información falsa para justificar el arresto y la detención de miles de personas que habían comparecido ante los tribunales en la materia, reportó The Guardian. Van a un tribunal para tratar de arreglar su situación jurídica migratoria y al salir, ahí están los del ICE deteniéndolos. Un abogado del ICE envió un correo electrónico a la oficina del fiscal federal Jay Clayton para decir que el memorando en el que los fiscales se habían basado para defender al gobierno en la demanda no autoriza ni ha autorizado nunca los arrestos cerca de tribunales de inmigración, después de haber afirmado previamente lo contrario. Lamentamos profundamente que este error se haya salido a la luz en esta etapa tardía, después de que las partes hayan invertido importantes recursos y tiempo en litigar este caso, dijo al juez Tomoko Sakagawa, la fiscal adjunta. Y bueno, pues una disculpa porque han gastado mucho dinero y todo lo demás. Y todo lo demás, bueno, así funciona Estados Unidos. Ahí es donde sí les preocupa. ¿Cómo han gastado con esto que nosotros cometimos un error? El 61% de los habitantes de Cuba, según últimas encuestas, rechazan un ataque sobre Cuba. Es lo que dice el canciller Rodríguez. El canciller cubano Bruno Rodríguez destacó que una reciente encuesta en Estados Unidos, 61% de sus habitantes rechazan una invasión. Y la verdad es que creo que así debe de ser. Deben de ser de incluso tal vez números mayores. El problema es que a Trump no le interesan esos números. Y si toma una acción militar y le resulta exitosa y lo sabe presumir de una manera digamos más o menos buena, como fue lo de Venezuela, que sí resultó más o menos buena la narrativa, hay que aceptarlo, pues entonces la gente ya se va a favor, como claro, en Venezuela, que nadie lo ha reclamado. En Estados Unidos no hay protestas fuertes, sí, al respecto. Sí, la situación entre Venezuela y la situación política o el movimiento político, la confrontación no civil con los políticos es muy diferente también. Exacto. Es muy diferente. La actitud de los cubanos frente a cualquier otro latinoamericano es también muy diferente. Sí, sí. Bueno, más información ya para cerrar las notas internacionales. Asegura Israel que mató al mando militar iraní que estaba a cargo del bloqueo del estrecho de Hormuz. Los iraníes no lo han desmentido, tampoco lo han aceptado, pero no lo han desmentido. Esto circuló desde el día de ayer. Vámonos con las notas de la cultura de los espectáculos rápidamente para el día de hoy. Y es que resulta que Flea de Red Hot Chili Peppers publica nuevo disco. Honora se llama. Honora. El lanzamiento llega acompañado del video de Wichita Linoleum. Así se llama Lichita Lineman. Es la. Lo leí completamente mal. Aquí le estaba moviendo para arriba y para abajo. Sí, es que parecía que había una linoleo. U y una. Sí, como linoleo me dio exactamente. Y por ahí lo leí. Que creo que en inglés también se dice linoleo, pero se dice linoleum porque lo toman como en latín, una cosa así. Bueno, el caso es que la rola se llama Wichita Lineman, canción que cuenta con la colaboración, por cierto, de Nick Cave. Flea y Nick Cave intervienen en esta rola, que ahorita se las vamos a compartir, por cierto. Nota importante, descubrieron un esqueleto en una iglesia viejísima, viejísima, viejísima de Europa. Se cayó una parte de la iglesia, y desde que se cayó se pusieron a remover. Esta parte que se cayó, cayó sobre el piso, donde se vio que había unas losas removibles, de estas que sirven como para tener entierros, para tener... ya ven que en las iglesias se enterraban a personajes de la realeza y demás. Pues están haciendo análisis genéticos, dicen, con excesiva pulcritud, porque todos los indicios son que estos esqueletos sean de nada más y nada menos que de D'Artagnan, el cuarto mosquetero. Así, entonces, el esqueleto del mosquetero D'Artagnan habría sido descubierto en una iglesia de los Países Bajos. Y ayer que estaba leyendo esta nota, qué interesante. O sea, están trabajando con rasgos genéticos. Claro, van a ser lo más exactos que se pueda por el deterioro de todo esto. Y además, porque estás seguro que tú eres heredero de D'Artagnan y que tenemos los datos genéticos y demás como para saber qué es, pues por ciertos rasgos de la época y demás podrían por lo menos aproximarse y especular si es D'Artagnan. Si hubiera algo escrito, estaría más fácil que la genética en este caso. Una identificación. Sí, sí. En la ropa que viene un escudito que dijera el cuarto mosquetero. El cuarto mosquetero. Sí. Guardián, guardián del hombre de la máscara de hierro. Sí. Algo por ese estilo. Bueno. Amigo personal del rey. Exacto. Bueno, y también acá en México tocó una exploración arqueológica. Hallaron restos de un palacio prehispánico en el cerro de Tetlatlahuaca, en Tlaxcala, Tetlatlauca, así sería, ¿sí? Tetlauca. Sí, tiene la doble TL que se dificulta mucho. Sí. En Tlaxcala, ya cuando uno se acostumbra ya lo dice bien, pero al principio qué difícil. Un par de altorrelieves se encontraron en estuco, muros y patios, y pues parece que es un palacio que estaba por ese rumbo. Hay más notas en la arqueología mexicana, porque hallaron también vestigios de la ciudad de Atlixco prehispánica, que es una ciudad viejísima, contemporánea a Teotihuacán y a Cholula. O sea, estamos hablando del 200 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, más o menos. Se hallaron vestigios de la Atlixco prehispánica. Especialistas del INAH informaron que los vestigios hallados en febrero pasado debajo de la calle 5 Norte en el centro histórico de Atlixco, Puebla, cuya antigüedad se remonta por lo menos a 1500 años, cuando muy nuevo, arrojan nuevos datos sobre la secuencia ocupacional de la ciudad. Así que la primera Atlixco, o bueno, la primera Atlixco monumental, porque seguramente antes habrá habido poblaciones. En Italia se otorga el premio Bologna Ragazzi 2026 a un libro infantil mexicano de poesía. Y este libro infantil mexicano de poesía es el único libro latinoamericano premiado en este festival. Hay de todo el mundo, y de Latinoamérica es el único libro, y es un libro infantil de poesía que se llama, está hecho por Ediciones El Naranjo, y se llama Río Viento, del veracruzano Adolfo Córdoba, con ilustraciones de Mariana Alcántara, que fue galardonado con este premio Bologna Ragazzi. ¿Qué más tenemos? Bien por Morelos, a ver si a Sonora se le ocurre algo parecido. Anuncian un fondo de apoyo de 80 milloncitos de pesos para la industria cinematográfica en Morelos. 80 millones para el cine en Morelos, además de lo que da la federación. Acá nos da por hacer publicaciones muy grandotas diciendo: el gobierno del estado anuncia que el gobierno federal está haciendo cosas. Algo así, allá además le están poniendo. ZZ Top vuelve a los escenarios mexicanos, vuelve a México. Los barbudos ZZ Top regresan a México después de más de 20 años que no venían. Van a estar en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en noviembre. Y esto, pues, después del fallecimiento de De su compañero Dusty Hill, quienes regresan, por lo tanto, son Billy Gibbons, el líder todos ellos líderes indiscutibles, guitarra y voz, Billy Gibbons, Frank Beard en la batería y Elwood Francis en el bajo y la voz también. Van a regresar a México los ZZ Top. Seguramente será un exitazo. Seguro. La Academia Latina de Grabación ya anunció las nuevas categorías para el Latin Grammy y cuáles son los lineamientos para la inteligencia artificial. Y ya dijeron, solo pueden ser nominados humanos. Okay. Solo humanos. Qué bien. Pues sí. Se tenía que decir, supongo, ¿no? Exacto. O sea, mientras hoy que se están produciendo ya tantas canciones que se nos cuelan en los playlists, uh-huh. Yo espero que a mí todavía no se me haya colado ninguna, pero... Seguramente ya, o por no lo menos una parte de la rola. Mira, yo no tengo bronca. Escuchamos la de los Beatles hace 2 años, ¿fue, uh-huh. no? Los Beatles que donde le rescataban la voz a John Lennon. Completamente. Yo no tengo bronca en que con inteligencia artificial se haga este tipo de cosas, de completar algo que era un producto que se quedó a medias, así como hacer una especie de reconstrucción arqueológica, ¿no? Sí. Pues ya hicimos el máster, queremos que tu maquinita le des una revisada fina. Pues va, dale una revisada y encuentra los mejores matices y todo eso, para eso sirven. Crear sustituyendo al humano ya me parece a mí un exceso. Y bueno, pues ya parece que a los Grammys también. Uh-huh. En los deportes sí hay muchas notas deportivas. Como era de esperarse, Donald Trump felicita al Comité Olímpico Internacional por haber prohibido la participación de hombres en deportes femeninos. Se saca de la posibilidad a las mujeres trans, a los hombres trans, en las competencias, y ahora habrá prueba genética. Hombres de nacimiento compiten en las pruebas de hombres, mujeres de nacimiento compiten en las pruebas de mujeres. Y así será el... Yo no sé qué va a pasar en estas pruebas genéticas, de qué tipo serán, porque hay mujeres que nacen con alta testosterona, uh-huh. o alteraciones que se dan en estas personas que tienen rasgos de ambos géneros. Sí. Entonces... ahí tendrá que haber, obviamente, mucha discusión y algunas cosas en tribunales, pero sí hace 8 años, me parece, el COI, el Comité Olímpico Internacional, había aceptado a mujeres trans. Sí. Una ha participado en Juegos Olímpicos registrada como mujer trans, me parece que solo ha sido una, pero ya se había abierto la puerta, ahora lo que hacen es cerrar esa puerta. Mira, sí, y esto, así como lo mencionas, si el registro no lo tenemos, Alejandro, es porque esto es menos común de lo que nos están haciendo creer con todas estas discusiones. Sí, sí. Y todo esto, todo este debate y todo este resurgimiento surge de Imane Khalif, ¿recuerdan este caso? De una mujer... Ajá, nacida mujer. Nacida biológicamente mujer, cisgénero además, y esa raíz de eso. Mira, esa raíz. A ella por su tamaño, por su. Esa raíz de eso, la nueva polémica. Sin embargo, esta decisión, todo mundo la liga con un fallo judicial que hizo un decreto Donald Trump para prohibir la participación de mujeres, de mujeres trans en las Olimpiadas que serán en Estados Unidos. Entonces dicen que el COI lo que está haciendo es no meterse en bronca con su anfitrión, ¿no? Pues ese es el pretexto, pero uh-huh. Yo recuerdo con Imane Khalif que surgió fuertísimo en ese momento. No, claro, más bien yo lo que me refiero es con Imane Khalif regresa toda esta polémica, la ultraderecha la toma como bandera, Trump se posiciona, ¿sí? Al final emite un decreto y ahora el COI reacciona, ¿no? En ese orden de ideas. Pues cronológicamente uh-huh. se dio, sí. Tal vez uh-huh. en ese orden, pero sí, hay una... Se asustaron mucho con la defensa a Imane Khalif, me parece, y con lo difícil que la tenían. Venía esta actividad pro derechos que les asustó mucho a los que quieren detener momentáneamente los derechos, porque los derechos se alcanzarán, nada más se van deteniendo en el tiempo. Y hoy consiguieron detenerlos un poco más. Jamaica eliminó a Nueva Caledonia en la repesca del Mundial, así que los Reggae Boys enfrentarán al Congo el martes y están a un pasito de poder jugar en el Mundial. ¿Jugará Jamaica el Mundial o lo jugará el Congo? Pues la verdad es que cualquiera de los dos, qué padre que puedan venir al Mundial. Equipos que no tienen normalmente esa oportunidad. Muchos resultados de la repesca del Mundial. Pero quien ya está clasificado desde el principio es México, que ni siquiera tuvo que competir porque es anfitrión, pero todavía no tiene a su equipo titular. Le preguntaron al entrenador, al Vasco Aguirre, oiga, ya tiene a los 11 que van a jugar en la cancha, tenemos la idea futbolística, pero todavía no tenemos un 11 titular, dice. Y pues acostumbran los entrenadores a hacer eso, esfuérzate, gánate el lugar, aunque ya sepas que la titularidad la tiene otro, porque lo has estado viendo en los entrenamientos, pues te están diciendo todavía tienes oportunidad y lo puedes rebasar, ¿no? Y tú no le aflojes porque te bajo. Me parece que por ahí viene la declaración. Bolivia, por cierto, remontó ante Surinam, va por su pase mundialista. Dos latinoamericanos que se pueden colar, Jamaica y Bolivia. Los Dodgers inicia su camino al tricampeonato con una paliza que le brindaron a Arizona. 8-2 le ganaron a los Diamondbacks. Así que será que los Dodgers se convierten en el primer equipo en lograr una triple victoria consecutiva de la Serie Mundial. Pues vamos a ver, es muy temprano todavía. Falta años luz para ello. Italia vence a Irlanda del Norte, pasa a la final de su repesca de la Copa Mundial. Italia sigue vivo. ¿Cómo es que Irlanda del Norte no viene al Mundial? Pero más sorprendente, ¿cómo es que Italia no está clasificado al Mundial? Pues no ha muerto. Parecía que estaba muerto hace como un mes. Rescató, respiró apenitas un poquito de oxígeno y ahorita ahí la lleva. Ahí la lleva. Bueno, vámonos con lo que sigue. Gracias por su sintonía. Quédense con nosotros por lo menos hasta las 10 de la mañana. Y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. If it snows, the stretch down south. you for a time. And the Wichita lineman is still on the line. Is still on the line. Eso que acaban de escuchar es Flea, el de los Red Hot Chili Peppers, junto con Nick Cave, por cierto, y participando en esta nueva rola y nuevo video de Flea y Nick Cave, que se llama Honora. Es parte del nuevo disco de Flea, y pues vamos a ver qué éxito tiene. Por mientras, nosotros se los compartimos en este estreno de Política y Rock and Roll Noticias. Vámonos con el corte de la hora. Regresamos de volada. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Bueno, regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de este corte de la Autoridad Federal y Electoral, y ya son las 8:35 minutos de la mañana. Ya se había asustado usted de que vaya, ya llegué tan tarde al trabajo. No, 8:39, apenas, pero ya tarde para si usted ya va a salir de su casa, pues ya salga 8:35. ¿Qué está pasando en el plano internacional? ¿Qué nos dice las distintas fuentes informativas como Radio Francia? Ahorita les vamos a compartir un par de audios que Radio Francia Internacional nos ponen con respecto a la comparecencia de Nicolás Maduro y con respecto a la situación en Cuba. Y qué tremendo, Elsa, después de que ayer lo narrábamos, pues con la poca información que teníamos, con lo poco que habíamos leído, era un caso terrible, espantoso, pero entre más se entera uno de la vida reciente de Noelia Castillo, esta chica que pidió la eutanasia en España, qué terrible caso, todo estaba mal, la familia, el Estado, su círculo, la atención de la salud mental de la que tanto hemos hablado, un caso para sentarnos a dialogar, para sentarnos a reflexionar y que sirva de su vida, su testimonio para que no suceda nunca más. Eso, el origen de sus problemas médicos, la violencia que ella sufrió desde muy joven, uh-huh. y todavía estos últimos años en las que a raíz de toda esa violencia ella termina parapléjica, y con dolores crónicos, todo esto que pues la llevan a exigir el que se le proporcione pues esta ayuda médica, la asistencia para morir. La asistencia para morir, sí. Y luego enfrentarse a la familia y juicios, años de juicios con la familia. Es tan simple y sencillo, tenemos invitado y no queremos hacerlo esperar, pero tan simple y sencillo como que es una hija de padres divorciados, no logran ponerse de acuerdo, la dejan en un centro de acogida, en este centro de acogida se pone de novia, el novio la viola, pero junto con un grupo de muchachos, tiene una violación tumultuaria de la cual no logra recuperarse mentalmente, no le proporcionan ayuda psicológica eficiente, intenta suicidarse, se tira de un quinto piso, no lo consigue, sin embargo queda parapléjica y su condición física no solo es no poderse mover, sino un dolor humanamente insoportable, decían los mismos médicos, y de ahí que busque la eutanasia a joven edad, ¿no? Sí. Bueno, diciéndolo de manera muy simple, narrándolo muy rápido, obviamente esto está lleno de matices. Vamos a cambiar de tema, después vamos a hablar de eso, nos daremos el tiempo para hablar, de tomar el testimonio de Noelia como para ejemplificar en qué mundo estamos viviendo, pero tenemos entrevista, Elsa. Sí, tenemos entrevista telefónica, se acerca el fin de semana, se acercan también condiciones climatológicas riesgosas para quienes estamos en la calle, para quienes poblamos esta ciudad y circulamos por estas calles, y bueno, para hablar un poquito al respecto y para que nos dé también claridad respecto a estos datos, se encuentra con nosotros el ingeniero Gilberto Lagarda, que se encuentra ya en la línea telefónica. Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, como comentan, tenemos pues afectando a toda Sonora desde la semana pasada. Sí. Una circulación anticiclónica está generando estas altas temperaturas. No nomás a Sonora, básicamente todo el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, que están registrando temperaturas récords. Todavía el día de ayer, sí. Hermosillo registró 44 grados centígrados, lo cual representa un récord absoluto que ya lo habíamos roto en este mismo mes. O sea, nunca habíamos tenido un mes de un día, es el día más caluroso en un mes de marzo, sí. Que se tenía registro en Hermosillo. Los registros vienen desde el 64. Y pues, esto pues más 60 años de historia y pues nunca habíamos tenido 44 grados desde el mes de marzo. Ayer lo tuvimos en Hermosillo. Sí. Y así hay varias ciudades que han roto récord de este mes, el récord absoluto de este mes en este año, en 2026. Marzo, si habíamos tenido un invierno caluroso, pues este inicio de primavera está todavía más fuerte las condiciones de temperatura. Sí. La buena noticia es que este sistema se va en retirada. Va a empezar a retirarse el día de mañana, okay. Así que las temperaturas van a empezar a bajar, y esto también va a permitir que una vaguada se posicione sobre el estado de Sonora, y esta vaguada va a propiciar algunas lluvias ligeras Okay. Entre sábado y domingo. El sábado básicamente es el sur oriente de Sonora, son lluvias ligeras, lloviznas, no esperamos grandes cantidades de agua. No es normal que llueva en estas fechas, pero sí llueve, pero muy poco, y pues aquí el sábado va a estar más o menos en ese rango. Okay. El domingo sube la humedad y va a subir la posibilidad de lluvia, posiblemente lluvia ligera a moderada para el norte y oriente, y el centro y sur del estado pudiéramos tener lloviznas o lluvias dispersas. Okay. Aquí está incluido Hermosillo. Hermosillo anda con apenas un 30% de posibilidad de que pudieran presentarse lloviznas o lluvia ligera el día domingo en esta ciudad. Uh-huh. Y pues las temperaturas, sobre todo las máximas, se van a notar más a la baja, y así ya van a seguir la próxima semana, que vamos a tener pues temperaturas más normales para estas fechas en tanto en el estado como la ciudad de Hermosillo. Okay, entonces eso a partir de este fin de semana. Exactamente, a partir de mañana va a empezar a retirarse la circulación anticiclónica y se van a empezar a bajar poco a poco. Las temperaturas se van a sentir más entre el domingo por los nublados. Uh-huh. Prácticamente vamos a andar pues toda la Semana Santa con temperaturas cálidas, ligeramente calurosas, alejada a los 40 grados. Okay, muy bien. Esto es típico de las fechas, ¿verdad? O sea, las temperaturas cálidas volverán a ser tan altas como las estamos presenciando también. O sea, estas temperaturas récord volverán, Gilberto. Mira, cuando hablamos de corto plazo, no. Cuando todo lo que viene la próxima semana viene con condiciones normales. Sí. Temperaturas máximas alrededor de los 35 grados, lo cual es normal para este fecha. Lo que no es normal es que andemos en los 40. Pero sí, ya la próxima semana, o sea, lo que es desde el domingo en adelante, vamos a andar entre los 36, 35 grados de máxima, lo cual ya son rangos normales para este fecha. Muy bien. Un tema del que hablamos muy poco es la radiación solar. Y de repente se ve un poquito más en las publicaciones los rangos y ahí por colores también la peligrosidad y demás. ¿Qué debemos de saber sobre la radiación solar, Gilberto? Mira, no es un tema de meteorología. Ajá. Es más de cuestiones ambientales, pero desgraciadamente Sonora, no nomás por este año. Sí. Siempre Sonora históricamente ha tenido una alta radiación ultravioleta, inclusive en invierno, solamente por los pocos días nublados y por la ubicación que tenemos, la ubicación geográfica que tenemos, es propenso a tener una alta radiación ultravioleta en cualquier fecha del año. No tiene que ser calor para tener una radiación ultravioleta alta. Okay. Eso tiene que tener, o sea, protegerse todo el año. No nomás cuando hace calor, es todo el año cuando tienes que protegerse de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta no tiene que hacer estar con temperaturas arriba de 45 grados para ser peligrosa. Okay. A los 20, 25 grados puede ser peligroso ese tipo de fenómeno, que es natural para estas, para Sonora. Así que pues por algo nuestros abuelos que andan con sombrero y manga larga o las mamás o abuelas usan sombrilla, ¿no? Cosa que fuimos dejando. Sí. Aunque cada vez veo más personas, creo, con pasamontañas. O sea, antes los veía así de los que somos ciclistas, llevamos el equipo de repente ahí para protegernos del sol. Ahora veo más personas caminando por la banqueta. Digo, señores trabajadores, muchachos trabajadores. Pero de repente siento que hay un poco más cuidado en ciertos sectores que antes no se veían así, o sea, que incluso se leía como sobreprotección, ¿no? Como los trabajadores, los jardineros, los albañiles, las personas que trabajan en las calles, ahora los veo un poco más protegidos. Tal vez ahí se ha permeado esta información. Y hay otras personas más que les avergüenza, no sé. Digo, esa actitud tuve en algún momento, me daba vergüenza ir con mi pasamontañas, pero en algún momento, pues, fue inevitable también. Los daños en la piel eran notables. Sí, mira, ahorita hay más información y todo eso. Yo creo que muchas de esas personas, por experiencia propia o por otra, creo que personas es porque se protegen cada vez más. Sí. No tienes que recurrir a pasamontañas, todo es sombrilla también, ¿no? Sí. No tiene que ser tan... Ellos por su tipo de actividad, practicidad. Pues, se ocupan las sombrillas porque estorbaría, no sea, sí, no sea práctico para ellos, pero para una persona normal que se queda en la calle, pues a la falta de árboles, sí, la verdad casi no hay, sí, árboles en la calle en Hermosillo, que no son lugares de sombra, es una sombrilla que puede ayudar bastante. Sí. Cierto. Respecto al clima, sí. Estas recomendaciones pues la están dando casi siempre Protección Civil, uh-huh, y me consta que es constante el llamado a Protección Civil. Sí. Sí, constante el protegernos la cabeza, el protegernos la piel con prendas claras y mangas largas, todo eso es cierto, es forma parte de las recomendaciones constantes de Protección Civil y la Secretaría de Salud. Respecto al clima, Gilberto, ¿ha notado usted esto que creo que ha ido sucediendo? Esto de nuestra atención al clima, más allá del tema de rompehielos, de ay, qué calor está haciendo hoy o cómo te fue en la calle hoy con tanto calor. Esto de querernos enterar de que forme parte de la nota diaria, porque forma, ahora lo vemos todos los días y no nada más como la nubecita, los grados y el dibujo del solecito a un lado, ¿no? Es ahora hay información desarrollada respecto al clima. ¿Es así o es solo la impresión de mi atención? Mira, para ese tipo de situaciones, lo que comentas, sí, sí es mucho más le interesa más a la gente, porque mucho tiene que ver las redes sociales. Sí. Las redes sociales pues son un algo, puede ser benéfico, pero también a la vez puede ser algo complicado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en las redes sociales cualquiera puede opinar. Uh-huh. Y a veces no tienes el sustento formativo o académico, sí, para poder dar una opinión de un tema, ¿no? O sea, claro, más de meteorología, ¿no? De cualquier tema, o sea, todo el mundo son médicos, todo el mundo son arquitectos, sí, todo el mundo son economistas, todo el mundo son expertos en el área, cuando en verdad pues, muchas veces comentarios o pláticas no están muy bien sustentadas. Sí. A eso lo tengo. Puede haber mucha información. Ya hay gente que lo hace con buenas intenciones, pero no está preparada para hacerlo. Claro. Entonces, es muy importante que pues, la gente cada vez se informa más por redes sociales, los medios tradicionales, pues cada vez tienen que luchar con este tipo de cambios. Y es muy recomendable que se fijen en lo que es la fuente, sí, y qué responsabilidades tiene la persona que está dando esa información. Claro. Porque no es lo mismo que te lo diga una persona que trabaja en un área de meteorología, en un área de gobierno, que su función principal es proteger a las personas, al público en general, a una persona un de redes sociales que no tiene ninguna responsabilidad y puede dar una información que a lo mejor te va a afectar y él no tiene ninguna responsabilidad ni respeto, aunque lo haga de buenas, claro, con buenas intenciones. Es muy diferente. Nosotros, todos los que publicamos en redes sociales, que somos pertenecemos a alguna organización, tanto gubernamental como no gubernamental, uh-huh, tenemos un reglamento, sí, tenemos leyes, las cuales nos exigen. Es lo que estoy explicando, sí, promover o ayudar a que las personas hagan sus actividades con la mayor seguridad posible. Sí, y todo sustentado científicamente. Esta es la diferencia entre una persona y otra. O sea, la otra persona te puede dar información importante, sí, pero hasta ahí llega su responsabilidad. Sí. Ya lo otro es más que tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Tienes que confiar, tienes que buscar ya fuentes más oficiales. Mira, ahorita desde hace muchos años con esto, el gobierno que pate, bueno, más las dependencias como es con agua, lo que intentamos es que se sepa la información que tenemos. Claro. Para nosotros es muy importante que se sepa, y eso lo agradecemos mucho a los medios con ustedes, sí, que nos den esta facilidad de poder explicar, porque a veces los recursos no los tenemos tan tan a la mano para poder hacer todo esto, ¿no? Sí, sí. Pues nosotros agradecemos mucho también la rigurosidad con la que personas como usted hacen su trabajo, porque si bien la meteorología seguramente inició aplicándose al campo para determinar, ¿no?, los ciclos de lluvia, los ciclos de sequía y todo eso, ahora es información que nos ayuda a todos en nuestra vida diaria y para darnos cuenta también que hay efectos que provocamos también con nuestro paso por este planeta. Exactamente. Uh-huh. Y pues mucho de eso estamos viendo ahora con estas temperaturas, los cambios tan importantes que están sintiendo, no nomás en Salvador, en todo el planeta. Sí, sí. Porque estas temperaturas altas no nomás han sido aquí. Hay otras partes del planeta que están registrando temas récords de temperatura máxima, sí, para estos días. Sí, exacto. Y bueno, para concluir ya como con de mejor humor, Gilberto, en las playas, en los pueblos, en los campos, hay temperaturas bastante más bajas que en la ciudad, ¿verdad? Y van a bajar el fin de semana, van a tener, ¿sí?, más agradables. Sobre todo la zona serrana, hay unas zonas de la sierra que son más calientes que Hermosillo. Las zonas cercanas, sí, aunque los municipios que rodean a la presa Novillo, tienen temperaturas mucho más altas que Hermosillo. De verdad, wow. En esas zonas, lo que sí, durante las mañanas y noches también es muy extremo, son muy frescas. Sí. Pero durante el día o tarde, a veces son 1 o 2 grados más altas que Hermosillo. Wow. Hay otras zonas como Yécora, como Cananea, como Nogales, como... bueno, ahorita Abavice, Pasteray, todas esas zonas, sobre todo las que colindan más con Chihuahua, uh-huh, tienen, y con el norte, tienen temperaturas mucho más agradables. Muy bien. Pero sí, las zonas del centro, que son un horno, son, o sea, no se confía mucho en eso. Bien. Lo que tiene la ventaja es que son zonas muy verdes, son zonas muy con mucha vegetación, y eso ayuda a mitigar un poco las temperaturas tan altas. Sí, sí. Pues ahí está. Las temperaturas más altas del estado no se las lleva Hermosillo. Uh-huh. ¿En dónde? ¿En dónde han estado? Sí, por ejemplo, ahorita está acaban llegando el reporte del estado, uh-huh, y fueron 45 grados en Tepache. Uf. Los que se registraron ahí muy cerca. Tepache, pues, está cerca de la presa Novillo. Toda esa zona tiene muy caliente, wow. Pues así lo está comprobando. Mire, 1 grado más arriba que Hermosillo. Órale, le voy a pasar un dato a una amiga que me quiere llevar a Tepache, le voy a decir, bueno, cuando estén más frescas las condiciones. Entonces. Pues mira, la ventaja es que ya va a bajar, entonces también Tepache también va baja ahí, también. Por los 40 grados por los siguientes días. Muy bien, muy bien. Pues Gilberto Lagarda, muchísimas gracias por aceptar nuestra comunicación el día de hoy y por llevarnos también nuestra atención a esta información tan importante. De nada, que tengan muy buen fin de semana. Hasta la próxima, igualmente, ingeniero. Hasta la próxima. Ahí está el ingeniero Gilberto Lagarda de la Comisión Nacional del Agua, hablándonos acerca, pues, de la meteorología en general y también de las temperaturas en lo particular para nuestro estado. Así que ya lo sabe, serán días agradables los que siguen para luego volver a remontar las temperaturas acá en nuestro estado. También hay localidades, como nos dijo, con temperaturas un poco más agradables que en Hermosillo, que en el centro, pero hay otros municipios ahí engañosos que por su vegetación y su cercanía a las presas podríamos considerar frescos, pero que son, pues, todo lo contrario, al parecer. Y bueno, ahí está la información. Nosotros nos vamos a algo de música para luego programar lo que sigue. Vamos a escuchar algo de... algo de los nuevos lanzamientos. Vamos a escuchar a Susy 4, ¿por qué no? Ya la hemos programado para acá en el Política y Rock and Roll Noticias, pero la escucharemos de nuevo. Ella es Susy 4. I've been trying to get ready. I got my engine. Ahí está, acabamos de escuchar a Susy 4, esto por formar parte de los nuevos lanzamientos, que se escucha tan vital como siempre, Susy 4, a sus 75 años, esta mujer del rock and roll y música, esta bajista impresionante, que en su momento causó conmoción por allá en los 70s, cuando se presentó y se dieron cuenta, no nos dimos cuenta. Yo en algún momento me di cuenta en mi infancia al ver esta mujer con un bajo, que había mujeres que podían representar la música y hacerlo de esa manera. Creo que fue la primera mujer que yo vi con un bajo en un escenario y con ese nivel. Y bueno, pues ahí está Susy 4. La canción se llama Freedom. Forma parte de los nuevos lanzamientos. Se seguirá escuchando durante los próximos días. Ya le queda unos cuantos días a este. Le queda 4 días a esta lista de los lanzamientos de marzo. Estas canciones que afortunadamente tenemos por acá en nuestras listas. Y bueno, dirigimos nuestra vista hacia el plano internacional, y es que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba está agravando la crisis en la isla, crisis que afecta la vida cotidiana de los cubanos de manera múltiple, ya sea para la alimentación como para la salud y los transportes para moverse en la isla. Esto es lo que dice RFI respecto a esta información. La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad, entonces la continuidad de los servicios de salud está muy perturbada por eso. Él está hablando en estos momentos a Tení Lavandé, él es coordinador interino de la ONU en Cuba, y así continúa. La parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego. Todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Entonces, y después tiene todo el tema de transporte de los bienes, y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados. Desde hace unos años se habla de la crisis cubana, una crisis económica exacerbada por la falta de energía debido a infraestructuras obsoletas y carentes de mantenimiento. Pero el petróleo venezolano parecía dar un respiro. Según Reuters, el régimen de Maduro envió a Cuba casi 30.000 barriles diarios de petróleo solo en 2025, un grifo que Donald Trump cerró tras su intervención en Venezuela y posteriormente el bloqueo petrolero a Cuba. En la isla se ven más fotos con calles oscuras, vehículos parados y carencia de servicios. Hay todo un sinfín de afectaciones a la vida cotidiana, cuenta Etienne Lavand, coordinador residente interino de Naciones Unidas en Cuba. La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad, entonces la parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego. Todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Y después tiene todo el tema de transporte de los bienes, y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados. Naciones Unidas conversa con Washington para poner en obra un plan de acción en respuesta a la contingencia energética y permitir su importación destinada a servicios humanitarios muy necesarios para la isla, cuenta Lavande. Es decir, que hablamos de un volumen de entre 4 y 5 millones de litros de diésel hasta el fin del año, porque eso es el plazo del plan de acción para sostener la respuesta. Sin el combustible no podemos hacer nada. Es decir, que la clave de toda la respuesta ahora depende de la disponibilidad de combustible. Entonces, si logramos importar combustible y utilizar combustible para la respuesta, podemos llegar a la población. Sin este combustible, la operación está en pausa, o por lo menos muy lenta y muy compleja. Una de las problemáticas más preocupantes es el colapso del sistema de salud, alertó la OMS esta semana. Los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, postergando cirugías y atención a mujeres embarazadas. Es el reporte de Radio Francia Internacional sobre la situación, el bloqueo y lo que ha derivado en Cuba. Y pues también dentro de la información se encontraba ahí los detalles del coordinador interino de Naciones Unidas en Cuba, tiene Lalande, quien pues habla acerca de la gravedad de la falta de insumos en Cuba y cómo estos pues ya han repercutido están repercutiendo no solamente en la forma de vida, en la movilización de las personas, también en la capacidad que tienen los hospitales para atender a quienes así lo necesiten. También se dio la comparecencia de Maduro en Estados Unidos y el juez descarta desestimar el caso por bloqueo de fondos para su defensa. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresaron el día de ayer a un tribunal de Nueva York en su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos. Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi 3 meses. La comparecencia ante el juez ha durado cerca de 90 minutos y comenzó, destaca la información, con 45 minutos de retraso. Ambos llegaron a la sala vestidos con la vestimenta de la prisión, de caqui, ella con mangas grises, él con su camisa naranja debajo de las prendas de color caqui, y portando unos auriculares para poder escuchar la traducción del proceso y entender pues lo que ambas partes estaban agregando en esta comparecencia. Vamos a escuchar el reporte de Radio Francia Internacional. Ambos han llegado con un mono de prisión y portando unos auriculares que le permitían escuchar la traducción de su proceso y entender lo que ambas partes tenían que decir. Mientras tanto, en la calle el debate era más bien político entre defensores y detractores del matrimonio venezolano. Esto nos decía una manifestante a favor de que ambos siguieran en prisión. Estoy esperanzada con que Trump haya iniciado este proceso que habíamos pedido por años. Feliz voy a estar cuando ya todos los criminales que siguen en Venezuela estén en la cárcel. El juez al frente del caso dijo que no estaba a favor de desestimar la causa, como había pedido la defensa, y cuestionó los argumentos del gobierno de Estados Unidos para impedir que Maduro y Flores utilizaran fondos públicos venezolanos para pagar a sus abogados, pero también dejó claro que no desestimaría esta causa por una cuestión de honorarios. Los abogados de Maduro y su esposa habían pedido que se desestimaran los cargos que pesan contra ambos porque la detención a principios de enero en territorio venezolano, según ellos, fue ilegal. Además, alegaban que el gobierno estadounidense estaría obstaculizando la defensa de ambos al no permitirles pagar su defensa con fondos públicos venezolanos. En este sentido, la Fiscalía defendía que Venezuela, igual que Maduro y Flores, había sido sancionada por Estados Unidos y ese era el motivo por el que esos fondos no podían utilizarse. Desde Nueva York, Mamen Sala, para Radio Francia Internacional. Volvemos a la cabina de Política y Rock and Roll Noticias. Y bueno, así va. Se desarrolló el día de ayer la segunda comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Flores. Y pues el juez dice no les dará por su lado, aún cuando pues la defensa de Maduro dicen no cuenta con los fondos para continuar la defensa en contra del ex presidente de Venezuela. Y bueno, ahí está la información. Nosotros regresamos a Hermosillo y tenemos preparada nuestra segunda intervención, y se trata del titular de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna. Y lo que queremos hablar contigo, Ignacio, primero bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias por el espacio, gusto en saludarte. Igualmente, Ignacio. Ignacio, pues para advertirle a las personas que ya viene la tarifa especial, aun cuando muchos de nosotros no nos esperamos con estos días que hemos tenido tan calurosos, ha habido ahí un par de días en los que seguramente han prendido los aparatos y es que no lo han hecho ya de manera continua. ¿Cómo se calculan estos días previos? Porque aun cuando se adelanta la tarifa de verano, también se adelanta el calor y nos adelantamos nosotros. Es correcto, han sido días, semanas, meses muy intensos. Recordarás que de noviembre del año pasado, diciembre, fueron temperaturas que prevalecieron altas, y la factura que llegó a enero, y lo decimos con conocimiento de causa, pues usuarios que enfrentaron facturas de 1,000, 2,000, 4,000 hasta 5,000, 6,000 pesos en ese bimestre, y luego la factura de enero, febrero, la que les está llegando, ya le llegó hace unos días ahora en el mes de marzo, en el mismo sentido, porque han prevalecido las altas temperaturas. Sí. Podemos sumar los días, yo creo que fueron condescendientes gracias a los frentes fríos, pero no le pegamos, si sumamos todo, ni a las 3 semanas. Entonces, y eso, como bien dices, justo ahora en el mes de marzo, las altas temperaturas se han estado rompiendo récord. Hermosillo ha liderado como la ciudad más calurosa a nivel mundial, y eso te da cuenta del clima que estamos enfrentando, y naturalmente, pues sobre todo cuando se tienen personas pues vulnerables en casa, uh-huh, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, personas enfermas, pues tienes que encender los aires acondicionados, y aunque no tengas estas personas, evidentemente el clima te obliga a mitigarlas con cualquier aparato que se tenga al alcance. Sí. Y esto se ha traducido en facturas muy elevadas en estos momentos. Sí. Y bueno, por eso la lucha muy peculiar y particular de la Unión de Usuarios para que la tarifa de invierno, que es donde tenemos el problema en estos momentos, okay, ya la del verano se resolvió, afortunadamente, a Dios gracias, y a todas las personas que lucharon para lograr ese propósito. Ahora el reto está en la tarifa de invierno, para ampliar la tarifa de 400 kilowatt hora, que son bimestrales. Fíjate, 400 kilowatt hora bimestrales, y te pasas de esos 400 kilowatt, te cuesta 3.94 pesos cada kilowatt, que es lo que provoca que te lleguen facturas muy elevadas. ¿Sí? La pretensión es que se amplíe hasta 2,400 kilos para tener mayor margen los usuarios y poder enfrentar y mitigar estas altas temperaturas sin que nos impacte de forma violenta y agresiva. ¿Sí? Como está sucediendo en estos momentos. Entonces, en eso nos encontramos, ¿ya?, Elsa, fundamentando estos hechos para que se traduzcan en un derecho. Y bueno, también es muy importante, de mayor relevancia, para que el Estado mexicano reconozca la electricidad como un derecho humano. ¿Sí? Y que esto se pueda garantizarle a todas las personas el derecho a la electricidad, porque hoy en día solamente tiene electricidad quien, a Dios gracias y a sus esfuerzos, que puede acreditar la titularidad de su inmueble. ¿Sí? Y va y hace un contrato de energía eléctrica y tienes el servicio, pero hay cientos y miles de personas acá en Sonora y en Hermosillo, millones a nivel nacional, uh-huh, que no tienen acceso a la energía eléctrica porque no tienen cómo acreditar la titularidad. Sí. O no tiene regularizados sus precios, etcétera. Tantos rezagos históricos que se tiene en cuanto a una certeza jurídica en sus patrimonios, de tal suerte que esos rezagos van impactando, las altas temperaturas van creciendo y se debe de garantizar el acceso a la energía eléctrica. En eso nos encontramos. Muy bien. Y sí, el subsidio empieza el 1 de abril, es al 31 de octubre, son 5,000 kilowatts, y bueno, sí, pues afortunadamente tenemos mayor margen en este periodo arranca. De 7 meses, sí. Pues para que no nos impacte tan agresivo el tema de la energía. Ignacio, muy interesante eso con lo que inicias la conversación, el que se busca también que haya subsidio durante la temporada de invierno. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Porque supongo son ustedes, la Unión de Usuario, quienes están, como siempre, arrancando estas iniciativas e impulsándolas. ¿De qué manera se está sustentando este uso que tenemos de electricidad durante el invierno? El que se eleva más de 400 kilowatts, ¿así llegan con ustedes las peticiones? ¿Cómo se documenta esto? Sí, mira, pues nosotros es lo que vemos todos los días, y en ese acercamiento cotidiano de lunes a domingo con las personas, y pues uno va observando esa realidad y bueno, pues también se va focalizando para provocar las iniciativas correspondientes para que de esos hechos pueda traducirse, insisto, un derecho más amplio, un instrumento que nos permita estar en mejores condiciones. Simple y llanamente es estar receptivo a esta realidad social. De ahí han emergido todas estas iniciativas y propuestas que al final del día pues se tiene un impacto en el colectivo de toda la población. Y en el tema de la tarifa de invierno, darle mayor énfasis, es muy muy reducida. Fíjate, de 1 a 150 kilowatts, el primer rango básico, ya de entrada te cuesta $1.11. Uh-huh. Y de 151 kilos a los 400 kilowatts, esos 250 kilowatts, te cuesta $1.34. Y a partir de los 400 kilowatts en adelante, $3.94. Yeah. ¿Y cómo llega uno al promedio de 400 kilowatts? ¿Sí? Nada más teniendo el puro refrigerador conectado en la casa, que sí o sí tiene que estar las 24 horas, la lavadora cuando lava uno, los focos, el televisor, lo básico, sí. Ya le estás pegando a los 400 kilowatts, de tal suerte que si enciendes un aire acondicionado, un cooler, o si llegó un frente frío, utilizaste el calefactor ambiental por la persona enferma, etcétera, ya desfasas como nada los 400 kilowatts. Okay. Entonces, por más esfuerzos y sacrificio que haga el usuario, no hay manera de que pueda minimizar el costo de la energía. El esfuerzo lo tiene que dar el Estado mexicano para ampliar ese rango. Y dicho sea de paso, hace meses, y ese es un reclamo histórico en los 59 años de lucha social de la Unión de Usuarios por tarifas justas en materia de energía eléctrica, en la última reforma a la Constitución, en el artículo 28, párrafo 4, se estableció entre otras cosas, el Estado mexicano, la nación, deberá de proveer de electricidad al pueblo al menor precio posible, uh-huh, evitando el lucro. Eso es algo muy importante. Se logra ya en el marco de la Constitución que el Estado mexicano debe abaratar los costos de electricidad, y a nuestro juicio, ese propósito se va a lograr modificando el rango, es decir, ampliando el rango para eliminar el rango de $3.94, sí, en lugar de 400, ampliémoslo a 2.400, y eso se va a significar un 50, 60, 70 o hasta 80% pagar menos de lo que se viene pagando en estos momentos. Yeah. Esa es la fórmula que nosotros estamos convencidos y la que logramos para el verano, ya ha funcionado muy bien porque para muchos significa un 40, un 50%, sí, o 30 o 20 en función de lo que consuma. Entonces, estamos muy comprometidos y muy focalizados en estos temas. Hemos abordado ya estos temas con el gobierno del Estado, sí, para que sea mediador ante la Federación, ante el Congreso de la Unión, Senado de la República, Congreso Federal, diputados federales, para efecto de que se promuevan las iniciativas o de la presidencia la iniciativa, uh-huh, para elevar a rango de la Constitución, en el cuarto de la Constitución, el derecho humano a la energía eléctrica. Sí. Y ahí vamos, o sea, no desistimos, yeah, y hacemos votos porque en el corto plazo esto se pueda resolver. El gobernador ha expresado su beneplácito de estar a favor del derecho humano a la electricidad, uh-huh, y de buscar el cómo fortalecer la tarifa de subsidio a la de invierno, y esperemos y que pronto, en el corto plazo, se pueda resolver ese tema. Uh-huh. Nosotros seguimos insistiendo en la argumentación de ello. Wow, pues muy muy interesante siempre la postura de la Unión de Usuarios y estos temas que impulsan desde ahí y que nos benefician a todos, Ignacio. Y mientras hablabas, ¿no?, de estas tarifas de invierno, lo que recibimos, fíjate que haciendo memoria, sí es durante el invierno o el inicio del invierno cuando yo recibo donde me llegan los recibos más caros. Yo siempre pienso que es por esta por el uso prolongado del aire acondicionado. O sea, que para noviembre uno todavía está, algunos de nosotros todavía estamos usando el aire acondicionado, y es en ese mes más o menos cuando me llegan así de los 2000, sí. Creo que alguna vez me llevo un año, digo, también es, ¿no?, tomando en cuenta la colonia, es Pimentel, claro. Pero con un par de personas que viven en esa casa que son las horas nocturnas, básicamente, las que pasamos ahí. Entonces, no, con todos estos asegúnes, llegaban los recibos de 2000, 2000 y cachito, tal vez, creo que alguna vez me llegó uno de 2800. Y digo, uno tiene las posibilidades con todo lo que puede llevar, ¿no?, para los siguientes días, las siguientes semanas, pero tiene la posibilidad de, bueno, pagarlo. De darse ese golpazo al bolsillo y pagarlo. Pero puedo imaginar cómo hay familias que un poquito menos céntricas, incluso nada céntricas, que tengan recibos de ese tamaño, en donde sus casas sí estén siendo utilizadas pues todo el día, que la mamá, que los abuelos, que haya criaturas que necesiten el servicio eléctrico con aparatos prendidos todo el día, con uso de refrigeradores abriéndose y cerrándose todo el día. Por más cuidado que puedan tener, ¿no?, estas familias, seguramente el costo en esas fechas es uniformemente grande. Y quienes no lo tengan así, tal vez haya algún truco que nos los pasen. Sí, sin duda. Muchas de las familias, como bien lo mencionas, pagan más de energía en el invierno que en el verano, sí, por la disparidad del precio. Es decir, arriba de los 400 kilowatts, 3 pesos 94 centavos, y para que en el verano me cueste ese precio, tengo que consumir arriba de los 5000 kilowatts, para que veas la disparidad, pues, ¿no? Entonces eso provoca que muchas de las personas, como bien dices, paguen más en el invierno de energía que del verano. Entonces acá ya los hechos nos alcanzaron, no es, sí, una utopía, es una realidad. Las altas temperaturas prevalecen, y no solamente lo podemos ver con los promedios que nos dicen todos los días la Conagua, y los registros se han estado rompiendo récords, y también está la Secretaría de Salud por su propia fuente, donde ha dado cuenta, lamentablemente, cada verano, el verano pasado no fue la excepción, esperemos y que hoy no suceda nada de eso, pero ha habido fallecimientos, pérdida de vidas humanas por golpes de calor, es decir, ya ha cobrado vidas humanas las altas temperaturas. Por eso es muy importante que se vea como una política pública, que haga una buena gestión de la energía para que dé resultados, impacte de manera positiva en todas las familias y que sea un costo accesible. No hay manera, y es inverosímil, que una familia, unas personas, y primero la seguridad y bienestar de las familias, y en lo secundario podemos pensar, aunque no deja de preocuparnos el tema, evidentemente, de la energía, pero primero es la salud de las personas, sí, si no, luego te sale mucho más caro si se enferman, se deshidratan, etcétera. Entonces, pero aún así, desprenderse de 4,000, 5,000, 6,000 pesos, destinar el 60, 80, 90% o más del 100% de lo que gana con sus esfuerzos, uh-huh, a un recibo, a una sola factura, pues no debe de pasar, pues. Sí. Entonces, ¿cuándo va a mejorar la calidad de vida de las personas si destinamos parte de nuestros ingresos, la mayor parte o todo, a pagar bimestralmente nuestro recibo? Sí. Por eso debe haber una focalización, una mejor distribución y reconocimiento de los estados que tienen este clima extremo, uh-huh, para tener mayor margen de subsidio o una tarifa diferenciada atendiendo la condición climatológica. Sí. Y bueno, en eso estaba la fundamentación y argumentación de nosotros en la Unión de Usuarios, y de tratar de persuadir, y porque yo estoy seguro que todos lo vivimos, pues, sí, pero se requiere mucha voluntad y compromiso, claro, para lograr estos instrumentos, y claro, esperemos y encontrarlos en el gobierno del estado. Estoy cierto que será un elemento muy importante para lograr esta pretensión para bien de las familias sonorenses. Por supuesto, se tiene que tener también el apoyo a esos niveles, y sí, sabemos que es un esfuerzo cuesta arriba. Primero la implementación del subsidio, después la ampliación del subsidio que lograron hace muy poco, fue un esfuerzo de mucho tiempo y sin duda hacer entender a las autoridades que esto también es necesario en invierno, incluso hacérselo entender a muchos ciudadanos que seguramente hablarán desde los privilegios, también será difícil hacer llegar el entendimiento por a todas estas cabezas, ¿no, Ignacio? Pero el trabajo continuará. Pues es un beneficio, una lucha que beneficia absolutamente a todos y a todas, sí. Porque en el tema de energía eléctrica, el precio del kilowatt le cuesta exactamente lo mismo a la una persona que lamentablemente no tiene ingreso, no tiene ni para comer ese día, le cuesta exactamente lo mismo que al que lo tiene todo, al más rico, sí, que tiene los recursos, nos cuesta igual, no hay una tarifa diferenciada, y evidentemente pues esto impacta los logros que se tienen en esta materia a todos los usuarios en ese sentido. Por eso nosotros está en esa filosofía, el lograr el beneficio mayor para el sector popular, para el sector social más dañado social y económicamente hablando, para que se apliquen y se focalicen las tarifas diferenciadas, hacer justicia social. Sí. Y en ese sentido es la relevancia de elevar el derecho humano a la energía eléctrica para que pueda haber inclusive la exención del pago para aquellas personas en una condición social mucho muy vulnerable económicamente. Sí. Entonces, eso es posible y nosotros lo vemos con mucha claridad y estamos en esa ruta y esperemos con el favor de Dios y de todos ustedes el poder lograrlo. Muy bien, pues nosotros estaremos muy, muy pendientes de esta iniciativa y del trabajo también que estén realizando ahí en Unión de Usuarios. Le recordamos a la gente también, como lo has hecho en otras ocasiones, en otros años, inicia el periodo vacacional, hay que dejar nuestras casas bien seguras, ¿no? Así también es. Garantizar cerrar llaves de gas y todo esto, también que seguramente ustedes recomiendan ahí a los usuarios que llegan, ¿no? A las Sin oficinas. Sin duda alguna, Elsa, la seguridad es primero de todas las personas y de la familia, y hay que ser muy cuidadosos, estando en casa. Cuidar, es que entre más usas tus lentes eléctricas, todos los detalles, tema del gas, y van a salir con más razón, siempre estar en comunicación con los vecinos que puedan quedarse. Debe de haber una buena vecindad entre las personas que tenemos temas comunes, que son los vecinos, y que unos a otros debemos de autocuidarnos, ¿no? Sí. Es muy importante la comunicación, y en estos momentos, pues sí, que puedan salir eventualmente, pues sí es muy importante tener esa comunicación y cuidarse en todos los trayectos a donde vayamos. Siempre lo más importante es la seguridad, la vida de los nuestros, de las personas, y hay que cuidarse y tomar todas las medidas pertinentes para salir y regresar con bien a nuestros hogares. Así es, pues ahí está el mensaje, este mensaje importante también. Ignacio, muchísimas gracias por la comunicación, seguimos en contacto y seguimos también en comunicación. Muchas gracias, Elsa. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Ignacio, hasta la próxima. Ahí está Ignacio Peinado Luna, de la organización de la Unión de Usuarios. Y pues ahí está. Nosotros nos vamos a comunicar más adelante, nos van a hacer una interesante invitación cultural. Y antes de hacer esa llamada, pues vamos a escuchar algo de música, algo de las efemérides del día de hoy, el 27 de marzo de 1987, YouTube realizó una presentación sorpresa en la azotea de una licorería en Los Ángeles para grabar el video de Where the Streets Have No Name, donde las calles no tienen nombre. El concierto improvisado reunió a cientos de personas en la calle y fue interrumpido por la policía, por supuesto, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos en la historia del rock. Un día como hoy, YouTube hace esta movida muy Beatles de su parte y le canta a Los Ángeles. Así se escuchó esa canción. Mistress is gone, and there's what is going on here? I won't feel hurt. I won't tear down the walls. I'm holding inside. I wanna reach out and touch the flame. Where the stop running the cameras. Okay. You've got a responsibility to the citizens of this city. You're drawing people in here from Orange County and all over the goddamn place. We're shutting the location down. There is no vote. It happens now. Okay. Okay, stand by. Right now? Yeah. We're not missing the vocals. Okay, we're gonna go. Okay, folks, everybody back from the edge so these people break up. All I can for is one more. But I just want you to know that the video shoot is over, so there's no need to go down there. Oh, and don't even bother yourself doing that. We'll give you more information in just a moment, so hang with us. There was no way they could get a show on down there. I felt like Raymond Burr watching Godzilla come into town from the third-story window. We're over. We're watching the scene of the action. You do what you got to do for rock and roll, you know? It was fun. Get back here. You're going to have a riot down there. Pues ahí está. Fue divertido, dicen al final de la canción. Y nos vamos, vamos a dejar algo, una canción en este momento y vamos a cortarla esto para darme chance de hacer algo. Ahí regresamos en unos minutitos. Mi trabajo es fácil porque uso clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo haciendo todo lo que tengo que hacer en una lista de listas. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden. Creo estados personalizados. What can I say? You've blown me away. I'm on fire. I'm on fire. What can I do to get closer to you? I'm on fire. On fire. Let me show you my love and devotion. My love is deeper than the... Regresamos a Política y Rock and Roll. Escuchamos de fondo, ahí se queda, Longhorn Slim. On Fire se llama la canción. Y ahí lo dejaremos de fondo. Y es que ya tenemos conversación. Tenemos en la línea telefónica al actor Mariano Ruiz. Y es que tenemos una invitación interesante que hacerles. Y es que llega este fin de semana a Hermosillo la Trans Pachanga, este evento trans para mover el cuerpo y resistir. Nos hablarán al respecto el actor, quien ya se encuentra con nosotros, Mariano Ruiz. Mariano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido a Política y Rock and Roll Noticias. No, a ti muchas gracias. Mariano, pues ¿de qué se trata? ¿Qué es esta invitación que nos quieren hacer? ¿Qué es la Transpachanga? Pues mira, la Transpachanga es un evento para bailar, divertirse, para celebrar. Hoy que es el Día Mundial del Teatro, vamos a celebrar. Primero vamos a ver una obra de teatro cabaret. Para reírnos y disfrutar, y ya justo cuando acaba la obra empezamos a mover el cuerpo con la pachanga, con una DJ que se llama Sonidero Disidente. Ajá. Vamos a poner unas cumbias para bailar y disfrutar aquí en esta noche de viernes. Okay, el evento, el espectáculo cabaret es Cuentos de la Tumbona, Futuqueer. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Pues es como una versión cabaretera de programas de miedo como La Mano Peluda o como Cuentos de la Tumba. Ajá. Cuentos de Ultratumba, y entonces son historias de miedo que hablan sobre el terror de vivir en un estado complejo en que los cuerpos diversos son juzgados, pero de una forma divertida, con humor, con referencias a la cultura pop y muchos videos para que la gente se divierta, disfrute y se ría. Muy bien. ¿Y todos son actores de la comunidad? Sí, sí, todas las personas formamos parte de la comunidad y venimos aquí a celebrarnos. Muy bien. ¿Cuántos actores, actrices están en el escenario? Pues en el escenario nada más, en el espectáculo está estamos dos. Ajá. Y después a la hora de la pachanga, pues está... Estaremos todos. Residente que nos va a guiar. Ajá. Va a ser nuestra MC para disfrutar la pachanga. Órale, y será una pachanga queer sonidera además. Exacto, vamos a oír cumbias, vamos a oír sonidero, vamos a bailar. Y lo que también quieran escuchar, también si quieren escuchar algo con lo que se puedan, que quieran disfrutar, se lo piden y ella se los pone. Genial. Y ¿esta invitación es general, Mariano? Sí, es una invitación general. Vamos a estar aquí en la Casa de Cultura de Sonora, en la okay. Terraza Sur. Va a ser al aire libre, entonces puede llegar quien quiera. No hay límite de edad, puede ser a partir Excelente. De 13 años para arriba, y ahí pueden bailar, disfrutar, ver cabaret. A lo mejor cabaret es un género que no se ve mucho por acá, entonces yo creo que sí. Puede ser novedoso para muchas personas. Ya, interesante también que se desarrolle en la Casa de la Cultura, ¿no? Que se esté retomando este espacio y además lo esté retomando, pues, un poco desde la disidencia artística, ¿podemos decirlo de esa manera? Sí, justo que sí creemos mucho en la importancia de presentar este tipo de espectáculos en espacios culturales sí. para como abrir la idea de cultura a muchas otras cosas más que luego a lo mejor la gente no puede visualizar y demostrar que la cultura puede ser diversa, puede ser, no nada más tiene que ser sentarse y callar y sí. guardar silencio, pero también puede ser bailar, disfrutar, escuchar, y el arte está hecho para mover cuerpos, para mover mentes, y creo que esa es la apuesta de este espectáculo. Sí, sí, pues ahí está. Repítenos por favor el día, la hora, para quién está dirigido, en dónde podremos encontrarlos a todos ustedes. Sí, claro, estaremos hoy a viernes 27 en la Casa de Cultura de Sonora, en la Terraza Sur, a las 8 de la noche uh-huh. con la Transpachanga. A las 8 de la noche empezamos con el espectáculo de cabaret y luego nos convertiremos en una pachanga sí. y aquí les esperamos. Excelente. ¿Tiene algún costo? No es gratuito. Totalmente gratuita y que no nos dé miedo el póster que tiene estas que tiene estos motivos, ¿no? De terror, así de todo esto, y que no nos dé miedo. Terror divertido, sí. Sí, que no nos dé miedo también el término de cabaret, porque este evento está dirigido a todas las edades. Sí, el cabaret a veces tenemos una como idea muy adulta del cabaret, sí. pero el cabaret en realidad es un género mexicano que se usa para usar el humor como una herramienta para hacer crítica social, entonces sí. pues no necesariamente tiene que ver con espectáculos nocturnos nada más. Sí. Y se me pasaba, Mariano Ruiz no solamente es actor, él es el creador de este evento. ¿Cuánto tiempo llevas organizando este evento, Mariano? Pues empezó este año, ya llevamos unas 4 funciones okay. y cerramos nuestras primeras funciones aquí en Sonora. Vamos a estar hoy aquí en Hermosillo y el domingo estaremos en Navojoa. Excelente. En donde se ha presentado, ¿qué tal lo ha recibido el público? Pues muy bien, la verdad es que son diferentes públicos dependiendo del espacio. Sí. Primero estrenamos en León y ahí el público estaba muy... muy feliz, en luego Ciudad de México, que luego el público es más difícil porque es gente más, es como que se quieren hacer de muy cultos, pero esperamos que aquí en Sonora podamos hacer una buena pachanga. Ojalá que sí, pues ahí está la invitación a nuestros radioescuchas, yo creo les gusta la pachanga, les gusta la cultura, y cuando estos se suman, pues más que atractivo. Así que agradecemos que nos hayas hecho la invitación por acá, Mariano. No, a ti, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y pues rómpanse una pierna. Nos vemos esta noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí está Mariano Ruiz, actor y creador de este evento. Trans Pachanga, este es un evento trans para mover el cuerpo y resistir. Se inicia con este espectáculo cabaret, Cuentos de la Tumbona, Futuqueer y Fiesta Pachanga Queer Sonidera, una vez que termine ya el cabaret. Pues ahí está, hoy a las 8 de la tarde noche en la Casa de la Cultura, Terraza Sur, Hermosillo. Esa es la invitación. Nos vamos a algo de música para continuar con nuestras conversaciones. Se encuentra con nosotros acá Ramón Centeno y hay mucho que hablar, hay mucho de qué enterarnos y actualizar información también. Pero antes de eso, algo de música. Regresamos después de estos minutos. Saco de té las manos, hiciste un buen trabajo hoy, anestesiando el dolor, hundiéndolo en los sueños. Te sienta bien saberlo, me sienta bien a mí. Saltemos a la calle a vernos, me sienta bien. Cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas y borrar las penas de nuestros labios. Vamos, vamos, vamos a vernos. Vamos, siempre fue bueno. Contarnos que nada es como tú y yo soñamos. Si hoy no flotan los corazones, lancémonos a los callejones para cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas y borrar las penas de nuestros labios. Estaré ahí con todos por ti. Vamos, siempre fue bueno tenernos en días amables, también en los miserables. Yo estaré ahí con todos por ti otra vez. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. En Nueva Alianza Sonora, sabemos que la educación es el motor que transforma. En la familia Turquesa trabajamos de la mano de quienes todos los días impulsan el cambio y construyen un mejor estado. Lo hacemos en equipo, juntos, con propuestas y compromiso, para fortalecer el aprendizaje y llevar a Sonora hacia su grandeza. En este equipo, estamos del lado correcto para seguir inspirando a través del conocimiento. Sonora inspira. Sonora inspira. Nueva Alianza Sonora. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza COVID-19 neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo. Volvemos a Política y Rock and Roll Noticias. Son las 9:45 de este 27 de marzo del 2026. Y nosotros regresamos pues para continuar con la información. Y hemos hablado desde que inició la confrontación de Estados Unidos-Israel contra Irán, pues cada medida que se toma, cada supuesto acuerdo que se da, cada entrega de documento que tienen estas fuerzas, cada cierre del Estrecho de Hormuz, cada apertura, cada posible apertura. Bueno, todo eso lo hemos estado hablando acá en el Política y Rock and Roll. Y en esta ocasión lo vamos a volver a hablar con Ramón Centeno, especialista en los temas internacionales, amigo de esta radio y pues a quien le confiamos también el actualizarnos la información. ¿Cómo estamos? Primero, bienvenido, Ramón. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, de nada. Siempre es un gusto. Dame un segundito por acá. Te abrí el micrófono incorrecto. Listo. Perfecto. No, pues un gusto siempre estar muchas aquí. Gracias. Y más en cabina. Sí, muchas gracias. Se siente siempre diferente está tenerte padre en cabina. Así que sí, está padre. Bueno, pues eso. Iniciemos por ahí. ¿En qué momento estamos en esta confrontación? O sea, estamos ahora mismo en el momento, así lo alcanzo a percibir yo, bueno, que en realidad es una percepción compartida, ahora mismo es el instante de mayor incertidumbre. Uh-huh. O sea, claro, cuando Estados Unidos e Israel entran a esta guerra, lo hacen siempre, sobre todo Estados Unidos, desde la perspectiva de una intervención quirúrgica, barata, ¿no? Sí. Que no los meta en problemas con las propias críticas dentro de Estados Unidos. Sí. Eso ya no ocurrió porque ya se alargó. O sea, en realidad subestimaron a la respuesta de Irán. Irán al mismo tiempo antes había aceptado todos los golpes que vinieran justo para evitar una guerra. Pero lo cierto es que las propias decisiones de Estados Unidos e Israel colocaron a la élite iraní en una situación de, o sea, lo colocaron contra la pared. Sí. Entonces, o sea, obligaron a los dirigentes iraníes a eso, o sea, o a dejarse liquidar, sí, o responder, ¿no? O uh-huh. sea, no tuvieron de otra, era una u otra. Ya. Yeah. Entonces, muy a regañadientes, pero respondieron porque en realidad están en la situación de que si no responden, pues ya, se acabó su historia, ¿no? Sí. O sea, entonces mero instinto, mera supervivencia. Y justo cuando a un actor lo colocas en esa situación de resistir por mera supervivencia, como no le queda de otra, la alternativa es la muerte, pues entonces están sacando todo lo que tienen. Están sacando, sí, como pueden, o sea, es otra dirigencia. Sí. Y este líder está en la idea de, pues vamos a ver lo que sí se puede hacer. Mira, antes de hablar de las capacidades armamentísticas, armamentistas que tiene Irán, y cómo esto es un... mira, no solamente es importante para saber cuántos cohetes, ¿no?, pueden enviar a qué tanta distancia, sino también para saber qué tanto puede durar esto. Y si estas amenazas que por el momento están en palabras se pueden hacer realidad, ¿no? ¿Qué tanto se puede prolongar? Pero antes de llegar a ese punto, hablemos sobre las implicaciones de haber matado, de haber asesinado a Ali Khamenei, el ayatolá. Primero se declaró como un logro por parte de Estados Unidos. Se declara también que prácticamente estaba destruido toda la cúpula de mando en Irán. Esto parece que no es así. De hecho, incluso mucho antes de lo que pensaban muchos, se asignó a un nuevo nuevo líder supremo. Exacto. Entonces, eso, de acuerdo con tus expertise, tus mediciones, Ramón, ¿qué juego está jugando el nuevo ayatolá de Israel en todo, de Irán, perdón, en todo esto? Esta creo que es la pregunta clave. Y es que realmente no hay mayor estrategia más la de que no dejarse doblegar. Es okay. Ahora, que en realidad es una estrategia poderosa. O sea, tienen una ofensiva encima. Y esta ofensiva ha logrado, por el momento, unir a lo que queda, que en realidad es una élite renovada iraní. Pero la unificaron. O sea, sí. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, ese punto muy importante. Porque Irán es un país lleno de conflictos internos, que se encontraba dentro de una situación de confrontación entre los civiles y los mandos del país. Y esta situación pudo haber fortalecido al gobierno iraní. O sea, esto es contraproducente a lo que Estados Unidos y Donald Trump habría querido, ¿no? Incluso hizo un llamado al levantamiento social. Es así de aprovechen ahorita que los estamos distrayendo, levántense y quemen el palacio. Exacto. Ese era el cálculo y se demostró ser un cálculo muy, muy, muy equivocado. Sí. O sea, hay una oposición grande dentro de Irán al sistema político. Eso es real, ¿no? Uh-huh. Y la guerra ha debilitado las capacidades del Estado iraní, eso también es real. Sí. Ahora, pero eso es una cosa y otra muy distinta que Irán en sí, o sea, reciba ataques de Israel y de Estados Unidos de manera coordinada, ¿no? Eso le da legitimidad a justo todo el discurso que por décadas ha tenido Irán, ¿no? Uh-huh. Que es levantar un sistema político de esa naturaleza porque no hay otro que estuviera dispuesto a enfrentar posibles amenazas de Estados Unidos e Israel. Sí. Entonces está alimentando completamente la narrativa del régimen y entonces de momento se está suspendiendo la oposición interna en Irán. Sí. Y digamos, o sea, lo que está predominando es una unidad de gobierno, de gobernantes y gobernados, ¿no? Sí. En contra de la agresión extranjera. Uh-huh. Entonces, esto es lo que está dificultando los cálculos. Estados Unidos está diciendo, a ver, no, ya estamos entrando, o sea, ya la retórica ya cambió, ¿no? O sea, sí. Ya no es cambio de régimen, más bien es negociaciones con el régimen. O sea, Estados Unidos dijo, no, esto se puede alargar más de lo que pensaba. Sí. Y ya hay ejemplos en la región de guerras que se pueden alargar mucho tiempo y no van a producir frutos, como sí. En Afganistán, ¿no? Sí. Entonces ese fantasma también está ahí. Pero aquí el problema es que hay una diferencia de estrategia entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está en la idea de, bueno, ya paremos esto por ahora. Israel dice, no, hay que continuar hasta tengo el final. Tengo un plan. ¿No? O sea, Israel es Israel, ¿no? O sea, sí. no está pensando Israel en más allá de los próximos 5 o 6 años o algo sí. Así. Estados Unidos sí tiene un poco esa idea más estratégica. Israel quiere acabar completamente con el enemigo, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? Y ya. Sí. Eso, o sea, es decir, Israel está buscando ganar y conquistar por todos los medios. Sí. Ahora, es que toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, pero eso mismo está provocando mucha solidaridad sí. En el mundo árabe a favor de los iraníes, que recordemos que aunque comparten la religión, o sea, es el mundo musulmán, los iraníes no son árabes, son persas, ¿no? Sí. Entonces, esto está alimentando una unidad entre dos etnias diferentes, entre árabes y persas, ¿no? En contra del enemigo común, que sí. son los sionistas, que es Israel y Estados Unidos. Entonces, sí. eso está ocurriendo. Por eso la guerra ya se ha extendido afuera de Irán y está en Irak, que Irak tiene un montón de población chiita, sí. que es la misma fe musulmana que comparten con Irán. Entonces, sí. se está desparramando el conflicto. Y si de por sí Estados Unidos no ha sido un actor muy querido en la zona, sí. pero que había logrado como hacer un nuevo sistema de relaciones públicas después de mucho tiempo, ¿no? Sobre todo con Obama, ¿no? Sí. Todo eso de un plumazo se está agotando y el sentimiento anti Estados Unidos, anti Israel, se está multiplicando. Sí. Digo, ahora forma parte de la conversación la búsqueda del gran Israel, ¿no? Y de cómo estos inician el experimento de exterminio en Palestina, en Gaza, y algunos analistas, y yo lo pongo de manera muy, muy simple, dicen, encontraron la administración estadounidense correcta, el perfecto perfil para poder incrustar la idea de dominación. Yo me quedo con la tierra, yo me quedo con el gran Israel, y tú te conviertes en un socio de este espacio, te quedas con el flujo de petróleo, te quedas con el desarrollo inmobiliario. ¿Tú crees que eso se ha dado así? O sea, ¿encontraron en Estados Unidos y la administración de Donald Trump a ese socio perfecto al cual engatusar un poco y aventarlo a este plan monumental, o sea, de confrontación, de tercera guerra mundial? Pues la respuesta corta es sí. O sea, sí, ¿no? O sea, sí. Antes de Trump, otros gobiernos de Estados Unidos que siempre han sido aliados de Israel, siempre tuvieron desde hace ya un buen rato, ¿no? El propósito de llevar las relaciones de los israelíes con los árabes, llevarlas calmada, sí. de una forma tranquila, ¿no? Porque a Estados Unidos también le interesan otras alianzas estratégicas en el mundo árabe, como Arabia Saudita, sí. fundamentalmente, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, sí. Egipto, ¿no? Eso para Estados Unidos son relaciones estratégicas y para Israel esas solo son relaciones tácticas, ¿no? Sí. En cualquier momento, mira, a mí lo que me interesa en realidad es expandirme, entonces, sí. pues si me conviene por ahora llevarme bien contigo, está bien. Pero a Estados Unidos sí le interesaba de más largo plazo llevarse bien. Ahora, Trump no tiene demasiada visión estratégica, ¿no? Sí. Lo que le interesa también es el corto plazo. Entonces, en ese sentido, se empalmaron completamente. Y sobre todo, Benjamín Netanyahu supo leer muy bien la personalidad de Trump, porque esto también se va hasta ese nivel de las personalidades, sí, claro. individuales, sí. ¿no? Ha sugerido, por ejemplo, Netanyahu a Suecia, ¿no? Que deberían darle el premio Nobel de la Paz a Trump, sí. ¿no? O sea, se dieron cuenta de que a Trump le gusta eso, que le gusta, sí. que lo mimen, que lo engrandezcan. O sea, supieron manejar muy bien su ego. Sí. Y Estados Unidos ha actuado en reciprocidad, ¿no? Muy bien. Entonces, sí. es real. Nunca había habido tanto respaldo dentro del gobierno de Estados Unidos a la idea del gran Israel, ¿no? Sí. Ahora, todo viene a un costo, ¿no? Porque también nunca ha habido tanto rechazo al expansionismo de Israel por la opinión pública estadounidense, sí. ¿no? Entonces, están ganando una cosa de corto plazo, pero de largo plazo nunca había habido tanto rechazo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Sí. O sea, la causa palestina nunca había tenido tanto apoyo como ahora. Sí, ¿no? sí. Entonces, Israel ha estado por ahora dispuesto a convertirse en un paria internacional. Toda acción tiene una reacción, entonces sí, se van a poder expandir seguramente, ¿no? Uh-huh. Pero al costo de hacerse en realidad de un vecindario cada vez más hostil. Sí. Más hostil. Respecto a las capacidades que tiene Irán para responder a la confrontación, lo hemos hablado antes, ¿no? Respecto a estas sorpresas que han se han suscitado por la prolongación, por el alcance de defensa y por el alcance de la ofensiva de Irán. El fin de semana pasado, Donald Trump alargó un plazo para la amenaza esta del bombardeo a las terminales eléctricas y a petroleras de Irán. Se prolongó hasta el lunes, había dado un plazo. Después de eso ya no se ha vuelto a decir nada. Esto después también de que Irán amenazara con, bueno, si nos atacan a las nuestras, nosotros atacaremos a las suyas en territorio estadounidense. Si esta amenaza fue tomada en cuenta por Estados Unidos es porque efectivamente tiene la capacidad Irán de dar un golpe así, de ese tamaño, llegar a Estados Unidos. Mi impresión, pero es solo una impresión, es que eso es parte del bluff. Ok. Pero que por supuesto juega un papel, o sea, en realidad ese bluff está dirigido a la opinión pública estadounidense, ¿no? Para revivir el fantasma de aquel ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces es una táctica, es un bluff diseñado para que desde la propia opinión pública de Estados Unidos se le empuje a Trump el pie al pedal de freno, ¿no? Sí. Militarmente, Irán, en realidad ningún país del mundo tiene la misma, o sea, tiene la capacidad de competir con Estados Unidos y menos con Estados Unidos e Israel juntos. O sea, las capacidades de Irán son sobre todo políticas. Ok. Esas son sus herramientas principales. Sí. Significa que debería, y de hecho es lo que ha estado haciendo, movilizar a la población chiita en el Líbano. Sí. Movilizar a la población chiita en Irak. Irak es mayoritariamente chiita. O sea, el mundo musulmán se divide en dos ramas, ¿no? Sí. Sunita y chiita. Entonces, el ayatollah, ¿no? Que es la cabeza del régimen persa, del régimen iraní, es como el papa de todos los chiitas, ¿no? Entonces, es una autoridad. Pero con poder político. Ajá, exacto. Sí. O sea, es como el papa en tiempos de la Edad Media, ¿no? O sea, tiene el poder político y al mismo tiempo tiene esa influencia espiritual allá donde no tiene poder político. Entonces tiene el poder político en Irán y tiene además el poder religioso, un poder religioso afuera de Irán. Esa es la gran herramienta de trabajo de los iraníes afuera de Irán, ¿no? Que tienen un montón de seguidores. O sea, te decía, ¿no? La mayor parte, más de la mitad de la población iraquí es chiita, sobre todo concentrada en la parte sur, que es la que tiene más frontera con Irán. Sí. Entonces, esto está desestabilizando a Irak. Ese es otro de los grandes puntos, ¿no? O sea, ya hace mucho que ya no hablábamos de Irak, porque Irak recibió una intervención estadounidense, ¿no? Sí. Se quitó al régimen, se puso otra cosa. Y sin embargo, no se pudo alterar una realidad. Y es que los chiitas adquirieron un montón de poder en Irak. Sí. Y ahora se están enemistando con ellos. Es decir, Estados Unidos está perdiendo control de ese régimen que sí produjo en Irak. Se está empezando a resquebrajar. Sí. Y esa es la razón por la cual Trump está diciendo, a ver, calmada la cosa. Creo que esto no está siendo tan breve como yo creía. Sí. O sea, Irán sí tiene recursos, pero no los había querido utilizar, o sea, no había sido y creo que tenía lógica esa idea, ¿no? Sí. Ahora que están contra la pared, pues están sacando todas las armas, pero la verdad es que las capacidades iraníes solo existen dentro del mundo musulmán. Sí. No tanto afuera. Sí. Y ahora acabamos de dejar esta semana, hablamos de este acuerdo de 15 puntos entregado por Estados Unidos, que básicamente le pide a Irán, sométete, no construyas armas y listo, sométete, te vamos a dejar en paz, ¿no? Y déjanos en paz también. Por otra parte, Irán entrega su tratado, 5 puntos, en los que les dice, déjennos en paz de una vez por todas y nos vamos a desarrollar como nos estamos desarrollando, como queremos hacerlo. Esa es la gran diferencia. O sea, la anterior élite, la que ahora mismo fue liquidada, habría sido más suave, digámoslo. Ajá. Pero esta guerra ha tenido el efecto de radicalizar. Okay. De hacer más antiimperialista a la actual dirigencia, ¿sí?, iraní. En realidad, porque no tiene de otra. O sea, ahorita, o sea, lo acabas de sintetizar muy bien. Ahora mismo, la gran herramienta de trabajo para resistir de parte de Irán es el antiimperialismo. Es la bandera, sí, que puede unir a todos los iraníes para estar en contra de una amenaza en común. ¿Sí? Ahora, tampoco nos sorprendamos que después de que esto ocurra, se mantenga la cohesión. Vuelvan a ocurrir diferencias internas, sí, movilizaciones, pero... Y digamos, eso es como que casi lo normal ya en los, sí, últimos 15, 20 años en Irán. Hay inestabilidad interna y eso Estados Unidos erróneamente lo lee. Pues es el momento de intervenir y nos van a recibir con aplausos. Pero están equivocados. Sí. Están interpretando la realidad iraní con un chip de la mitad del siglo XX. Desfasadísimos. Como si llegaran a... O sea, se imaginan llegando a Europa en guerra contra el Tercer Reich, ¿no? Mm. Y que van a llegar y todo el mundo les va a aplaudir por liberarnos, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? No es así, no en este mundo, o sea, de la comunicación. Hace mucho, no sé cuándo habrá sido la última vez, posiblemente eso, la mitad de la Segunda Guerra, que ha de haber sido la última vez, que las tropas de Estados Unidos lleguen a un país, sí, y sean recibidas como liberadoras, ¿no? Sí. O sea, desde hace mucho su carta, o sea, se les ve como otra cosa, ¿no? Sí. Ya llegaron estos cuates. Claro. Y es que el otro plano de la guerra también es la de las narrativas y la ampliación de foros, la ampliación de cámaras. Eso ha ayudado también a darnos cuenta de todas estas matices, de todas estas variaciones que tienen. Por suerte hemos dejado de lado esas estas descripciones binarias, ¿no? Del Salvador y el país Salvador, el país salvaje que necesita ser liberar a su gente y acabar, ¿no?, con estos, con los salvajes que los están aplastando. Las imágenes que surgen desde allá también y las posiciones que tratan de contrastar también al régimen estadounidense y a Israel, pues son afortunadamente muchas también, ¿no? Podemos contrastar todo esto y darnos cuenta de las implicaciones que tienen estas guerras que nacen de los egos y que nacen también de las del oportunismo y del genocidio y todo esto lo que implica. La guerra económica, ese es otro de los espacios en los que se está desarrollando todo esto. El Estrecho de Hormuz, nunca habíamos escuchado hablar tanto de este espacio como, exacto, en los últimos meses. Recuérdanos, ¿por qué es importante el Estrecho de Hormuz y quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué es importante el Estrecho? Claro, mira, el Estrecho de Hormuz es el estrecho, o sea, es el cuellito de botella por el cual sale el petróleo de ahí, de todo ese golfo que es justamente conocido como el... Con justa razón, es el Golfo Pérsico. Golfo, o sea, Pérsico, pues por los persas, ¿no? Sí. Que son los iraníes, ¿no? Y que es también por ahí sale el petróleo de Irán, sale el petróleo de Irak, pero sale también el petróleo de buena parte del petróleo de Arabia Saudita, el de Qatar, el de los Emiratos. O sea, la principal zona petrolera en todo el mundo saca su petróleo por barcos que tienen que salir del Golfo Pérsico, uh-huh, entonces tienen que pasar por ese cuellito de botella del Golfo, en el que se juntan mucho, por un lado, lo que es la antigua Persia y la península arábiga, ¿no?, que está principalmente dominada por Arabia Saudita. Entonces, por ahí tienen que pasar todos los buques. Ahora, como es justo la palabra estrechos, es una zona muy estrecha, ¿no? Pues Irán tiene la capacidad para cerrarlo. Sí. Que es como lo que luego hacen aquí los o sea, perdón por la comparación, pero hay que usar siempre comparaciones, ¿no?, para entender. Es como lo que luego hacen los yaquis ahí cuando cierran la carretera, ¿no? O sea, con poquita gente puedes causar un caos. Eso sí. Es, o sea, con pocos recursos Irán puede causar un caos, ¿no? O sea, uh-huh. Es cerrar una arteria de dos carriles, ¿no? O sea, sí. Por un lado entran unos barcos y por otro lado salen otros. Sí. Entonces, con relativamente pocos recursos, pues pueden cerrar eso y entonces paras sí. el comercio. Bueno, eso, pues paras el flujo de petróleo en el mundo. Sí. Eso eleva los costos, sí. Eso causa inflación en todos lados, sí. Y todo el mundo le podría echar la culpa a Estados Unidos de haber elevado los costos de todo. En todos lados. De todo por el combustible, pero además se nos olvida, porque es tan notorio y es tanta la la historia petrolera, ¿no? De esta región es tan prominente que dejamos de lado otros aspectos, como el tema de los los químicos para la tierra, hombre, los fertilizantes, muchos de los fertilizantes que se usan en el mundo también transitan por esta zona. Ese fue uno de los grandes avances tecnológicos de los que hablamos poco en el siglo XX. Sí. Y fue haber logrado crear fertilizantes a base de petróleo, ¿no? Sí, a base de petróleo, cierto. Eso expandió la producción de alimentos en el mundo de una forma, o sea, que bueno, eso es lo que explica por qué hoy tenemos tantos seres humanos vivos, porque incrementó esa capacidad de producción alimentaria, ¿no? Gracias a este desarrollo que, o sea, entonces tenemos una especie de, o sea, desde hace unos 70 sí. años tenemos en el mundo algo así como una, hay un término que utilizan los especialistas que ahora mismo no recuerdo, es algo así como petroagricultura. Ajá. O sea, la agricultura ha sido petrolizada desde hace 70 años, ¿no? Y es, entonces, claro, o sea, del petróleo no solo sale en lo que ya conocemos, no solo sale gasolina, no sí. solo salen plásticos, sale lo que está en tu refrigerador. Changos. Sí. Eso no necesariamente es malo, ¿eh? O sea, porque no son como químicos mala onda. Sí. O sea, hay eso sí está como bien hecho. Uh-huh. La cosa es que entonces, o sea, los persas, los iraníes pueden cerrar ese estrecho y causar un caos en todos los sentidos de la vida sí. cotidiana. El efecto es instantáneo. Sí, eso es algo que no le hemos puesto atención, no lo hemos dicho de esa manera, o sea, no lo hemos mencionado de esa manera. Y creo que nosotros aquí y los medios de comunicación en general, o sea, se habla del desabasto de los porque esta palabra se me está... Combustible. Fertilizantes, ya no se me va a olvidar. hablamos de esto, ¿no? Hay escasez de fertilizantes, pero, o sea, estamos hablando de este tipo de fertilizantes que nos dices han tenido un auge a partir de los 70s y se derivan del petróleo, no son plásticos, no son algo que sea dañino, pero sigue siendo... La fuente sigue siendo el combustible fósil, cosa. La verdad es que esto yo tengo un par de semanas leyendo al respecto y me ha volado la cabeza, ¿no? Del por qué los fertilizantes. Yo conozco los fertilizantes que hago en mi casa, ¿no? Con mis desechos orgánicos. El desecho orgánico de los campos por allá, la buñiga de vaca. En eso estaba pensando yo, de fertilizantes en esta zona. ¿Cómo es así? Esos fertilizantes tradicionales que son los que mencionas son más de la época del neolítico. Ya, es que se tendría que producir increíble. Se tendría que producir muchos desechos orgánicos sí. de esos para producir todos los alimentos que necesitamos. Entonces, claro. hubo que buscar sí. otras vías. Por eso en México, la defraudación también con fertilizantes fue todo un asunto, también derivado claro, del petróleo y acá. Y por eso es que México podía hacer fertilizantes, sí. porque es un país petrolero, ¿no? Bueno, pues ahí está. Son esas cosas. Claro que, o sea, es verdad, o sea, no ha habido necesidad de darse cuenta de eso. Porque no habían cerrado el estrecho de Hormuz, ¿no? Exacto. Entonces, de repente, uno hace conciencia de todo lo que se depende del petróleo, ¿no? Sí. Que ya, o sea, decir gasolina y plásticos ya es decir un montón. Sí. Ahora, lo que tal vez luego no estamos hoy percatando es de que es ya más que eso, ¿no? O sea, mucho más que eso. Entonces, ese es el gran recurso de Irán. Sí. Es su arma secreta desde hace mucho tiempo. Ahora la están usando. Sí. Claro que eso implica pagar un costo. Solo que en esta ocasión no lo están haciendo o sea, no, o sea, se vieron obligados ahí. Sí. O sea, no tienen muchas otras armas. Sí. Esta es una y es una buena arma, ¿no? Muy buena, ciertamente. Claro que sostener esa arma implica implica asumir el costo de entrar en un conflicto total, no solo con Estados Unidos e Israel, sino meter a todo mundo en eso y tal vez todos contra Irán. Pero sí, como ellos no causaron esto, o sea, la guerra vino contra ellos, entonces en esta parte de la legitimidad de esa acción, sí, la tienen relativamente a salvo, ¿no? Sí. Los atacaron a ellos, ellos están haciendo lo que pueden y no hay nadie que pueda dudar de eso. Entonces, nadie estaría pensando, es que Irán está haciendo mala onda, sí, y es que están ocupados por unas fuerzas, por unas fuerzas del mal. Sí, ¿no? Una guerra económica como la que sí, exacto, hemos visto producir a Donald Trump, por lo menos con los dichos, ¿no? Lanzando aranceles a quien a diestra y siniestra nada más no están de acuerdo con él. Porque he escuchado y he leído a personas que empiezan a calificar la guerra económica injusta iraní. Es decir, se están oponiendo al desarrollo del mundo entero y están causando hambre al mundo entero. O sea, ya empiezo a leer y a ver este argumento y derivado precisamente, no necesariamente del petróleo, sino de los fertilizantes. Claro, y ya tiene desde la pandemia, o sea, aquí sí nos haría falta alguien que se dedique exactamente a esto y que nos explique bien, pero desde la pandemia se han venido incrementando un montón los costos de la alimentación, ¿no? Uh-huh. Por un montón de razones, de comercio, de costos, de que también somos cada vez más población y sí, hay un cambio climático, entonces eso causa sequía, entonces producir cada alimento es un poco más caro que antes. Ahora agrégale esto, entonces definitivamente, o sea, cierras ese estrecho y causas automáticamente inflación, ¿no? Yeah. O sea, aumentan, sí, los costos en todo el mundo porque, otra vez, porque es la zona de mayor producción petrolera que hay. O sea, de lejos, sí, en todo el mundo está cañón, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ese es uno de los grandes efectos. Ahora, yeah, Estados Unidos sí contaba con que Irán amagara con eso, pero se pensaron que iba a ser rápido, ¿no? Sucedió así el año pasado, ¿recuerdas? O sea, atacan a Irán. Atacan a Irán, Irán amenaza con el Estrecho, sí, de Hormuz, pero la guerra duró muy poquitos días. O sea, 12 días. Ajá, la guerra de 12 días que dijo el Donald Trump. Trump le puso nombre, ¿no? Pero no se cerró el estrecho, ¿no? Sí. O sea, se hablaba de aguas porque los iraníes pueden cerrar el estrecho, pero no llegaron a ese nivel, ¿no? Sí. Pero aquí ocurrió algo, ¿no? Que los que tomaban las decisiones en Irán en ese momento fueron liquidados. Ahora, en su lugar hay otros que saben, sí, que en cualquier momento los pueden liquidar, entonces están actuando con el agua hasta el cuello y saben que hay que tomar medidas extremas. Que tienen que echar toda la carne, uh-huh, al asador para garantizar su supervivencia, porque apenas, uh-huh, justo los que estaban antes de ellos, pues se los echaron, ¿no? Ya. Entonces, han radicalizado al régimen político iraní. Sí. Y es difícil pensar que otra cosa hubiera podido ocurrir. O sea, uh-huh, ahora otra vez causa efecto. O sea, sí, si de repente descabeza la dirigencia de un país, pues los que los reemplacen, pues evidentemente van a estar en un máximo estado de alerta. ¿Cómo no? Entonces, eso, claro, es lo que está pasando. Sí, activar las alarmas y a poner a disposición todos los recursos, ¿no?, que se tengan, incluso estos que pueden generar una autodestrucción también, ¿no? Su economía depende del petróleo y de los fertilizantes. Depende del petróleo. Entonces, y del uso del estrecho. Entonces sí, o sea, Irán sí se está debilitando. Sí. Tanto sus capacidades estatales como su economía, o sea, eso también es real. Es por eso que empezamos diciendo que ese es el instante de mayor incertidumbre, ¿no? Sí. Porque Irán está logrando responder, está logrando tomar medidas que tengan un impacto internacional, pero estas medidas sí están teniendo el efecto también, sí, instantáneo de debilitarlos, ¿no? Sí. Entonces, si la guerra se prolonga, uno podría prever que, o sea, los iraníes van a resistir, Irán va a resistir, pero al mismo tiempo se va a empobrecer. Sí. Y por el otro lado, Israel va a tener también ese chance de expandirse. Claro que cada vez con mayor oposición de los vecinos de la zona, ¿no? Sí. Y todas esas cosas después se pagan. Uh-huh. Porque recordemos cómo empezó la guerra en Gaza, ¿no? esa, o sea, los prisioneros de Gaza tumbaron una pared, uh-huh, salieron y fueron a atacar a los soldados israelíes que los habían estado oprimiendo y encerrando durante muchos años, ¿no? Sí. Entonces Israel pensó que ya habían controlado el problema palestino y gazatí. Ah, no, pues ya les pusimos unas paredes, ahí ya están en su gueto, pues ya que ahí se quede, ¿no? Sí. Pero vas cosechando enemigos y en algún momento eso estalla. Sí. Aquí lo que sorprende es que Israel, cada vez que ocurran esas cosas, se sorprenda a sí mismo, ¿no? Y diga, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué no nos quieren? Ah, es que son antisemitas. Eso no explica nada, ¿no? Sí. Más bien es qué enemigos has ido produciendo. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. O sea, en términos de producción de enemigos y producción de hostilidad, sí, Estados Unidos e Israel están... Lo están haciendo. Están sembrando una, sí, cosa que más tarde no van a poder manejar fácilmente, sí, ¿no? Y respecto a eso, en esta ocasión no te voy a poner a vaticinar el futuro, Ramón, pero sí un poquito a... de acuerdo con tu conocimiento, tu experiencia en el análisis también de lo internacional, ¿esto transformará la manera la forma del mundo, las economías del mundo, sí, o sea, esto parece trascendental más allá de lo que pueda suceder en los próximos, en esta administración de Donald Trump? O sea, esto parece que generará cambios muy concretos para la región y seguramente para el mundo. ¿Tú qué crees? Mire, la región está evidentemente recibiendo un montón de cambios, un montón de impactos. Es probable que en el corto plazo, o sea, es una probabilidad, todavía no me queda claro, en una de esas los iraníes logran simplemente detener la ofensiva y hasta ahí llega la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero sí cabe la posibilidad, bueno, que es lo que ahora mismo está ocurriendo, que Israel dice, es que si no es ahora, quién sabe cuándo. Entonces ellos están redoblando la apuesta, están redoblando los ataques, están jugando con la idea que cuando los israelíes juegan con ideas, es como aguas, ¿no? Porque sí, no es nada más juego, se la están tomando en serio, pero están jugando con la idea de acabar con el gobierno, con el Estado de Líbano, o sea, desaparecer al Líbano como sí, Estado, y ya mejor expandirse hacia allá y ver qué onda, ¿no? Entonces, en el corto plazo pueden ganar. Ahora, en el esquema más amplio, en el panorama más amplio y de más largo plazo, aquí tal vez retomamos algo que hemos tanteado en otras conversaciones que hemos tenido en este espacio, pero es que todo el mundo está observando, y la gran competencia hoy a nivel internacional es esta rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Todo el mundo está observando esto, ¿no? Y entonces comparas un actor predominante, lo comparas con el otro actor predominante, están lanzando a todo el mundo en brazos a brazos de los chinos, ¿no? Uh-huh. Ellos son más ordenados, ellos son más pacíficos, no están causando guerras, ¿no? Entonces, posiblemente estamos frente al declive, un declive general, ¿no? De Occidente y un ascenso general, otra vez, de Oriente, ¿no? O sea, esta etapa de dominio que ha durado unos siglos, ¿no? Uh-huh. De dominio cultural, político, ideológico, militar del mundo por parte de Occidente, por parte de Europa, y luego que Europa se expande a este continente, ¿no? Sí. Y modeló este planeta en los últimos 500 años, ¿no? Es probable, o sea, en términos civilizatorios, sí, es probable que esa oleada esté ya de bajada, ¿no? Ok. Y entonces viene el reascenso de Oriente, que en la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido la zona de más avanzada civilización. Uh-huh. O sea, si lo ponemos esto en una perspectiva de miles de años, ¿no? Sí. Sería algo así como regresar a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Tal vez lo raro fue que esta gente concentrada en Europa de repente saliera del oscurantismo de la Edad Media, se pusiera las pilas, se volvieran como loquitos, se fueran a todos lados, encontraron un continente, ¿no? De su perspectiva, sí, le impusieran su lengua, estamos hablando de una lengua europea ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Se expandieron por el mundo, lo modelaron, colonizaron una civilización antigua, la India, destruyeron otra, casi la terminan de destruir, ¿no? China, ¿no? Después se recomponen porque viene una etapa de descolonización. Sí. Y tal vez esa etapa de descolonización ya no solo llegó a la descolonización, sino a eso, a volver a equilibrar las cosas, ¿no? Bueno, pues Occidente, recordemos que es un espacio chiquito de Lomania, pues ahí está, ¿no? Uh-huh. Y tal vez Oriente está otra vez para arriba, ¿no? Sí. Eso si tal vez es lo que está pasando. Sí. Y si me apura Ramón, bueno, una disculpa, estaba acá haciendo otras cosas, ya de regreso desde hace ratito. Si me apuras, el más extraño aún son estos últimos 200 años, 250 años, en donde llegó un país al cual le funcionó muy bien una estrategia de inventar un régimen presidencial, Estados Unidos de Norteamérica. Después de esto tuvo una gran expansión y de repente todos empezamos a copiar ese modelo, nos compramos la idea de que era un modelo hacia el futuro. Todo el mundo entró en esta idea, que habría que revisar si es una idea válida o no, o si los regímenes parlamentarios son el camino u otros regímenes. Y de repente compramos esta idea de un país de la libertad, porque así nos lo vendieron, con una historia de 250, 270 años más o menos, de los cuales el otro día estaba viendo, 248 han estado en guerra con otro país. Entonces, un país que nos vendió la idea de la libertad, haciendo guerra con todo el mundo y desestabilizando el orden mundial, ¿no? Entonces, hay que revisar todo esto. Me parece muy atinado como abrías, diciendo, pues poniendo en perspectiva, para Estados Unidos es una guerra más, importantísima, pero una guerra más. Para Israel es la guerra definitiva, es acabar con el enemigo. Y para Irán, en específico, es una guerra en donde este análisis lo he estado viendo en distintas ocasiones. Es una guerra de supervivencia, en donde además armaron desde hace años una sucesión del poder supremo, del ayatola, y que va desde el ayatola hasta su heredero, si este muere, otros tantos, hasta el último iraní. O sea, esa línea de sucesión está completa y absolutamente organizada hasta el último iraní, porque ellos saben que es una guerra de supervivencia. Esta es una guerra de todo o nada. La diferencia es que Estados Unidos quiere ganar, Irán quiere sobrevivir. Y de ahí es una diferencia sustancial, porque harán todo lo posible por no desaparecer de la faz del planeta. Y esto, incluso con las diferencias que hay hacia su gobierno, siempre en una invasión extranjera se unen. Y pues nos trae una incertidumbre. Yo no te quiero tampoco poner en el plano de pitonizo como te puso Elsa, pero viene la Semana Santa, un momento de reflexión para el mundo occidental y un momento de esparcimiento para otra buena parte del mundo occidental en el cual vivimos. Y nosotros nos retiramos una semana de la información, a menos que algo extraordinario suceda. Y la pregunta es, ¿estará la cabina, estará la radio, estará Hermosillo, estará el mundo habilitado para regresar? Esperemos que sí. Me parece que a corto plazo podemos decir que se van a mover muy poco las cosas. Seguramente aumentan las hostilidades, pero no va a pasar este fantasma tan rápido, ¿no? Por lo menos. Claro, claro. Fíjate que ahorita con lo que comentabas me recordaste algo que vale la pena como aquí recordar. El año pasado, en algún momento, no recuerdo si fue Trump o uno de sus más allegados, dijo que China era un país de campesinos, ¿no? Uh-huh. Lo dijo en un sentido despectivo, ¿no? Sí. Y claro, así también lo entendió la dirigencia del Partido Comunista Chino y algunos de sus principales líderes, ahora mismo no recuerdo cuál, pero también era uno de los top. Pues su respuesta me llamó mucho la atención porque fue muy ecuánime, pero también habla de cómo están percibiendo allá las cosas, ¿no? Dijo algo así: miren, Estados Unidos tiene 200 años existiendo, ¿no? Nosotros llevamos aquí miles de años desde antes de que existiera Estados Unidos y vamos a seguir aquí después de que exista Estados Unidos. Entonces, ¿sí? O sea, China ahí ha estado, o sea, pero bueno, entonces si lo extrapolamos un poquito más, bueno, es que también los persas han estado ahí hace miles de años. Sí. Claro. Que si hay dos historias culturales que han estado, historias culturales bélicas, gubernamentales y todo lo que esto implica, que han estado prácticamente desde que la civilización son los chinos y los persas. La religión más antigua existente, pues vino de Persia, ¿no? Es el zoroastrismo, ¿no? Y claro, sí. ya la practican como 10,000 cuates, ¿no? Pero, por ejemplo, desapareció la religión de los antiguos griegos, la de los antiguos egipcios, ¿no? Pero la que crearon los persas en su momento antes de que Persia se convirtiera en un país musulmán, ¿no? Sí, claro. Era el zoroastrismo y todavía existe por ahí. O sea, es una cosa fascinante. Y de la religión islámica, que también esa es otra confusión que tenemos, que sería interesantísimo platicarlo en otra ocasión. Pensamos que, como diría Joaquín Sabina, digo parafraseando a Joaquín Sabina, no todos los vascos traen metralleta. Entonces, no todos los islámicos quieren ser mártires, no todos están en esta radicalidad de la religión mezclada al Totalmente. Gobierno, de querer buscar un gobierno teocrático, sino que el Islam nace de la misma cuna que el judaísmo y que el cristianismo, reconocen a Jesús como un profeta mayor. Claro, cuando llega Mahoma, desbanca a todos, ahora sí ya llegó el bueno y todos ustedes quédense en segundo plano, pero a final de cuentas son historias hermanas que la modernidad las ha separado, ¿no? Bueno, las separaron desde las guerras santas por la búsqueda de especias y otros tesoros, pero... la cuna de nuestra humanidad, lo decíamos el otro día, Aristóteles, Sócrates y tantos pensadores nos llegaron gracias a las traducciones árabes vía España, ¿no? Sí. Para Averroes. Exacto, el pensamiento occidental viene de Oriente, por si lo queremos simplificar así. ¿No? Lo perdimos durante algunos siglos y exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Pues ahí está, y este es el panorama en el que con el que nos encontramos en estos momentos. Esperemos regresar a una radio todavía parada cuando regresar de las vacaciones. Sí, y luego nos cuentas, Elsa, más del fertilizante que haces. Ah, sí, luego les digo. Haces composta, ¿no? Hago composta, pero como fertilizante, la verdad es que yo sí voy, eso lo aprendí de mi papá y ni modo, no se me ha quitado. Veo los pasteles de Buñiga, le decía a mi papá, y yo sí me los voy llevando. O sea, yo sí me los embolso y me los llevo. Ese sí es fertilizante. Claro, fíjate que yo lo único que llego a hacer es que el gabazo del café, que no sé cómo le dicen, si gabazo o bagazo, el otro día teníamos la duda, porque parece que la mitad de la población le dice de una manera y de la otra. Ya frío, hay que decirlo, porque si no queman las plantitas. Hay que echárselo a las plantitas y pues algunas sobras de cáscaras y comida, ¿no? Sí, pues sí. Eso no va a ayudar a los mega siembras. No. Pero no. Pues para nuestro lugarcito ahí, para nuestra casa. Está bueno. Pues ahí está. Ramón, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este recuento, por explicarnos tan a nivel de tierra todo este conflicto tan grande, tan difícil de entender de repente. No, pues disfruta tu periodo vacacional, sí. Ahora que sales de tu periodo de profe, en estas vacaciones muy merecidas, esperemos que cuando regreses esté a la Universidad de Sonora. Sí, va a estar, van a ver que sí. Y no, y muchas gracias siempre por la invitación. Es que en realidad aquí aprendemos juntos conversando, ¿no? O sea, sí. Por eso siempre les digo, sí voy, ¿no? Porque sí. Ahí salen cosas que solo conversando aprendemos entre todos, ¿no? Cierto. Ojalá que también haya quedado algo de conocimiento para nuestro radio. Escuchas, nosotros nos vamos algo de música. O nos vamos directamente si quiere. No sé, porque ya es tarde. Sí. Nos despedimos entonces y como siempre agradeciendo mucho su sintonía y pues haciendo la promesa de regresar dentro de una semana. Así es. Ahora ya estaremos. Antes de que desaparezca el mundo y antes de que se apruebe el plan B, que ya dijeron que va a ser 2 días después de que regresemos. Cosas sumamente importantes para nuestra radio. Muchísimas gracias. Gracias. Disfruten los próximos días. Tengan mucho cuidado en carreteras. Cuídense del sol. Y pues por acá estaremos en el 106.7. Muchísimas gracias. Y cierren la llave del gas y del agua, que sí salen. Hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM el próximo lunes. Que tengan un gran fin de semana. Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Con toda la energía, intensidad y poder del desierto sonorense. Tu compañero radiofónico en toda ocasión.